Buenos días. ¿Cómo te llamas? Sancho. David. Nicol. Daniel. Gabriela. Daniel. Sergio. Gabriel, haz el favor, coge el micro y acércatelo. Ahí, perfecto. Oye, la primera, qué gusto. Bueno, vamos a ir viendo el sonido, qué tal va. Lo que me pasa siempre con el primer taller de la mañana es que tengo que ajustar todos los sonidos. Bueno, pues siempre el primer grupo tengo un problema, y es que no, como no habéis hecho ningún taller todavía, no sé de qué hablar con vosotros. Así que cuéntame, ¿de qué instituto venís? De Miguel Hernández. De Alicante, ¿verdad? Sí. Tú habla fuerte, habla normal, no tengas miedo. Eso va para todos. A él le ha tocado porque es el primero, pero lo tendría que decir a cualquiera. Poneros el micro cómodo y... Es divertido el chiste. No, no, cuéntamelo, que yo tengo ganas de reírme, acabo de empezar y tengo que estar aquí toda la mañana. O sea, cualquier chiste. Pero vamos, todavía no me he metido con nadie para que... O sea, lo llevas tú dentro, te lo has contado a ti mismo y tienes... Sí. El buen humor está bien, ¿eh? Que yo no tengo problema con que nadie se ríe. A ver, las reglas aquí son sencillas. No deis golpes en general en la mesa. Sé que a veces da un poco de nervio el estar delante del micrófono, pero cualquier golpecito que deis a la mesa, cualquier patadita, cualquier rascar, lo que sea, se graba y es muy molesto. Ya sé que en frío no me vais a hablar, es tertulia, podéis hablar cuando queráis, siempre y cuando respetéis turno. Cuando uno termine, habláis. De todas maneras, cuando no os preocupéis, que yo os voy preguntando. Y bueno, el tema es que nos lo pasemos bien aquí hasta que alguien diga cambio, y entonces os tengáis que ir al siguiente taller. A ti ya te he preguntado, ¿sabíais a qué veníais hoy aquí a Cigarreras? Hacer unas actividades sobre las distintas asociaciones. Bueno, sí que habéis venido preparados, eso está muy bien. ¿Te has leído ha sido el único o lo habéis leído los demás también? Yo también he leído. Muy bien, vale. ¿Tú has venido a no ir al instituto? Eso está. No, me parece muy bien. Si queréis, tengo libretas y bolis. Si os apetece poneros a hacer sumas o algo. Sí, no. A ver, yo es que no paso de ahí. No, si era más que me enseñarais alguna cosa de esas raras que estáis estudiando. Bueno, no me puedo dejar de susto, que algo sabrás más que yo, seguro. No te preocupes. A la primera, ¿eh? Tenemos un intelectual en el grupo, se ha leído y sabe 2+2. Ya. Espectacular. Bueno, os sigo preguntando cosas. De los talleres, él se ha leído la hoja, pero lo demás me habéis dicho que no. ¿Sabéis lo que es un podcast? No. Una grabación de audio. Sí, vale, va bien. Tú tampoco sabes lo que es un podcast, ¿no? ¿Tienes sueño o algo? Que te veo así un poco... eso es lo que he dicho. Está muy bien que intervengas, pero no cuando esté hablando otro, incluido yo. Sí, has visto el micrófono, has dicho esto es mío, esta es la mía, yo voy de aquí a Operación Triunfo. Pues más que te van a oír cuando saquemos la grabación, ahora no te está oyendo nadie, solo te estoy oyendo yo. Bueno... os voy a explicar luego lo que es un podcast y lo intentaré hacer. No os voy a dar una clase teórica porque yo sé que cuando salgáis por esa puerta se os va a olvidar. Entonces, lo que estoy haciendo es hacer un podcast y luego os digo lo que es un poco más teóricamente. Así que te voy a preguntar por tus aficiones, por una afición. No vale que ayer ya me la colaron vuestros compañeros, salir con mis amigos. Ya sé que todos tenéis muchos amigos, que sois muy sociables y salís mucho. Aficiones. Una. Dos, no hace falta que me cuentes toda tu vida, que seguro que es muy interesante. Hacer deporte. ¿Mm? Y pues escuchar música o leer. Vale. Cuando dices hacer deporte, ¿te refieres a si te persigue alguien salir corriendo o algún deporte en concreto? Atletismo. Está muy bien. ¿Te interesa el atletismo a nivel, digamos, profesional? ¿Sigues o simplemente te gusta practicarlo? Me gusta practicarlo y no he pensado en alguna cosa. No para ti, sino si lo sigues y buscas noticias de atletismo, sí, y tal, eso sí. Vale. ¿Y tus aficiones? Pues me gusta jugar al fútbol y ver la tele. Ver la tele, así en general. O sea, tú la enciendes y lo que haya. Si hacen los teletubbies, tú ves los teletubbies. No. Intenta definirme un poco lo de ver la tele. O sea, dime un par de programas. Cuando no estoy entrenando, pues normalmente estoy viendo la tele o estoy con el móvil. Sí, sí. A ver, si la lo de... serie sí hay. Que el tema de la tele lo he entendido, pero que me concretes algún programa, alguna cosa que te interese. No, no te interesa. Tú pones la tele y lo que he hecho. Lo que haya. Sí. Lo que haya. Vale, ¿y tú tienes alguna afición un poco más concreta? ¿O también haces como él, te pones delante de la tele y va entrándote la imagen? No, me gusta patinar. Y dormir cuenta como afición. Hombre, dormir cuenta. Hombre, por lo menos a nivel aficionado lo practicas, porque aquí ahora mismo. No me des golpes en la mesa, por favor. Alguien lo ha dado, no sé quién ha sido, me da lo mismo, pero sé que ha sonado por aquí porque me ha sonado de los micros de este lado. No, no es por fastidiar. Muy bien, patinar. Sorpresa, ya no sabía que había tanta afición al patinaje. Ayer habían un par de chicas también. ¿A nivel de club o tal o simplemente haces competiciones y esas cosas? Pero estás en ello. Estás en ello. Acércate al micro, que no mueve. No, ya el micro ya lo has acercado del todo, ahora te tienes que inclinar tú. Ya sé que es un esfuerzo, porque te habías puesto ahí cómoda para intentar dormir la siesta, pero lo siento, no me dan permiso para que durmáis en la actividad. Cuéntame tú, aparte de reírte. A veces juegas al fútbol de vez en cuando y el resto del tiempo hibernas. Necesito que te acerques al micro para que. En casa. Y en casa te pones en una cámara de hibernación y ya te quedas hasta el día siguiente para ir al instituto. Por ejemplo, ¿ves? Vale, juegas a ordenador. ¿A qué juegas con el ordenador? Hay que concretar. Es preferible, más que nada, porque sea un diálogo, no tenga yo que ir extrayendo las palabras. O sea, yo quiero saber las aficiones y ahora os explico para qué, no es porque quiera conocer vuestra vida. Cuéntame. Es un juego que se llama... que no sé decirlo en español. Bueno, pues dilo en español. Es que tampoco sé decirlo. Dilo, pronúncialo en español. Te digo las siglas, LOL. El LOL, vale, el League of Legends. Digo... A ver, en inglés es... Perfecto, ya lo tengo. A ver, ¿sabéis inglés vosotros? ¿Qué os reís tanto del inglés de aquí, el compañero? Sí, o sea, ¿habéis estado en Inglaterra? ¿Habéis hecho intercambios? ¿A Suecia? ¿Hablar inglés? Bien, bien, bien. Luego iréis a Marruecos a hablar en alemán. No. Vale. Pues... no me mires con pena. Tengo que preguntarle a todos. A mí me han dicho, tienen que hablar todos. Cuéntame tus aficiones. Una afición, dos. Aparte de salir con los amigos, jugar al fútbol de vez en cuando. Ver la tele. Ver la tele también, esa tal. Los Simpsons y sí, la que se avecina. Vale, no, ¿ves? Los Simpsons, por lo menos tiene algo de criterio. No sé si he equivocado, pero criterio. Bueno, ¿por qué os pregunto lo de las aficiones? Por explicaros un poco lo que es un podcast. Un podcast es esto que acabamos de hacer en un momentito, que es conectar un ordenador, no hace falta ni unos micrófonos, o sea, este tipo de superaparato no son necesarios para hacer un podcast, son necesarios para hacer un podcast con tanta gente y en exterior, pero un podcast lo podéis hacer simplemente con un ordenador como este o con el móvil que la mayoría llevaréis en el bolsillo, tanto con los iPhones, con los de Android... Con eso se puede hacer un podcast. ¿Y qué tiene de bueno? Pues compartir aficiones. Porque, por ejemplo, aquí la compañera que le gusta el patinaje, tendrás difícil encontrar información sobre patinaje. Y seguro que hay algún podcast. Si te metes simplemente en Google, pones podcast patinaje, seguro que hay gente que ha hecho alguno donde te cuenta técnicas, te cuenta competiciones, habla de sus experiencias... aquí el compañero que ha dicho los Simpson o la que se avecina no es que no la pongas, sino que o la pongas o la quitas, pero la dejes quieta. No digo nombres para que en la grabación nadie os diga, anda, que luego ahí estabais haciendo trampa. Los Simpson o la que se avecina, hay un montón de podcasts sobre series, sobre televisión en general, sobre series en particular. Sé que ahora la pregunta si en frío os ha pillado, lo que pasa es que como no habéis hecho talleres, pues no he podido hablar un poco de los talleres para que cogierais confianza antes de preguntaros estas cosas. Pero cuando hablas de patinaje o incluso, bueno, de los Simpsons es más fácil porque todo el mundo los ve, pero de otras aficiones de las que tenéis y que ahora no os habéis acordado, os ha dado o el LOL, cualquier tipo de videojuego, a ella que mira mal también... También juega videojuegos, obviamente. Nada, sí, o sea, no, a ver, no es un pecado, o sea, no es algo de lo que avergonzarse. Dios mío, juego videojuegos, que no se entere nadie, pero si jugáis todos, o sea. Bueno, ya sé, a ver, sí, lo van a oír los profesores, pero ellos tampoco piensan que estáis todo el tiempo en casa estudiando, haciendo los trabajos ahí sin parar. Ellos saben que no es cierto, ¿eh? No, saben que no es cierto, o sea, no hace falta que finjáis que no. Pues el tema del podcast es que os permite, por una parte, escuchar cosas que os interesen, porque si oís radio, ¿alguno oye radio? Tampoco, bueno, tú no, porque... Ah, eso sí, ¿ves? Pues ya haces algo más aparte de hibernar. El que está todo el tiempo viendo la tele, ¿alguna vez oye la radio o solo la tele? Que no estoy viendo todo el tiempo la tele, que no hago fútbol. A ver, bueno, sí, también hace fútbol de vez en cuando, sí. No, pero la radio no. La radio no. Radio convencional, aunque no la escuchéis, pero vuestros padres se lo ponen cuando están desayunando, sí. Bueno, a sentir coche. En el coche, muy bien, así me gusta ahí interviniendo. A mí no me deja poner la radio. Normalmente la ponen ellos y tú tienes que escuchar lo que pongo que... yo y me levanta a mí. Normal. Seguramente normal. ¿Qué emisora intentas poner? ¿Cuál? Habla. O sea, para escuchar música con una calle. Intenta, a ver, si yo sé. Que tú oyes lo que estás diciendo, pero yo no, y eso que tienes un micro delante, o sea que imagínate los demás. Habla así como si te tuviera que oír ella, y además que yo lo pueda grabar. Cuéntame, ¿qué emisora pones? Pues las que tenemos, sí, los 40, pero, y esas, tú, es mi padre, dice, la venazo, y la me gusta el respeto absoluto hacia la figura paterna. Que... Ah, no, sí, yo los quiero mucho. No. Yo no he hablado de amor, he hablado de respeto. ¿Por eso? Son cosas diferentes. Bueno, pues los que los padres os pongan radio convencional o la hayáis oído, los que os gusta el fútbol, escucharéis tablero deportivo, carrusel deportivo, esas cosas, ¿no? No, música también. Pues el problema... Escuchas música, cuando escuchas música en la radio, escuchas lo que te ponen otros, lo que te ponen ellos. En el caso de la música tienes más margen porque tenéis un montón de programas para escuchar música que tú elijas, tipo Spotify. Vale, no pegarle a la mesa a los micros tampoco. No pasa nada. La ventaja del podcast es que podéis escuchar lo que queráis. Podéis escuchar pues, de series, de televisión, de videojuegos, hay podcasts de todo tipo. ¿Dónde se puede escuchar? Pues ahí, como os he dicho, es tan fácil como poner en Google Google Podcast y el tema que queráis. Seguro que encontráis un montón. Bueno, ahora como estos talleres son la mitad, cambiad. Intentar hacerlo rápido para perder el menos tiempo posible. Bueno, pues ya sabéis, primero decidme el nombre, por favor. Tomás. Alex. Diego. Víctor. Cristian. Rubén. Jorge. Muy bien, perfecto. Como mola. Hay alguno que me suena abajo y no sé por qué, pero bueno, luego ya lo subiré. ¿Ya lo tienes colocado? ¿Lo tienes bien? Vale, pues ya déjalo, por favor. Sois jóvenes, podéis estirar un poco el cuello y acercarte al micrófono. Ya sé que entre los dos es un poco más incómodo que yo, ellos tienen ventaja, han llegado primero a la silla. La violencia física no está permitida, luego os darán un taller de maltrato y demás, o sea que prefiero que evitéis el contacto físico. Vale, pues bueno, como habéis oído vuestros compañeros, ya he explicado un poco lo que es un podcast. ¿Alguno de vosotros había hecho algo de eso? ¿No os habéis sentado nunca? Gesticular está bien porque yo me entero, pero no se graba. Porque el que se sienta en esa silla se tira para atrás en plan comodidad. No, pues acércalo, que eres joven y fuerte y puedes mover una silla de madera. Y si no, te acercas el cuello cuando vas a hablar. Eso, no gesticuléis porque los gestos no se graban. Pues, radio tampoco habíais estado en un estudio, en algún... Bueno, yo en un estudio sí que he estado, ¿sí? Pero no he grabado nunca. No habléis cuando esté hablando otro porque molesto, lo que sea. Bueno, mientras viene... No, esperad un segundo. Sí, quieto ahí. Bueno, os digo, cuéntame lo del estudio de radio. Uno de mis mejores amigos, su padre es reportero de la SER y trabaja en la radio a veces. O sea, trabaja en la radio y pues alguna vez he ido allí a ver cómo trabajaba. Ajá. ¿Y os gusta escuchar radio? Sí, ¿escuchas alguna cosa? Fútbol y eso, o música. ¿Y sabíais cómo se hacía? ¿Lo habíais visto alguna vez en fotos o eso? No. tema micrófonos, tema cabinas y demás. Sí, sí. Ese sí. ¿Y alguna vez? ¿Y qué tipo de temas os interesa? A mí. Sí, dime, dime. Vale. Ahí yo escucho normalmente Máquina FM, música, porque a mí me encanta la música electrónica. Uh-huh. Y lo que suelo escuchar es eso y no mucho más. Alguna vez cuando no hacen nada interesante voy pasando, voy haciendo zapping de radio. Pero no mucho más hago con la radio. Ajá. ¿Y qué temas te interesan? Yo normalmente suelo escuchar los 40 principales. También cuando estamos en el coche, mi madre algunas veces la cambia a cadena dial, pero siempre hay alguna discusión, por decir así, por el canal de radio. ¿Y el radio convencional? ¿Tipo Onda Cero, La Cope, aparte de...? No. Máxima de los 40 también. La música. Bueno, chicos, siento que el vuestro haya sido más corto, pero es que no me controlan. Gracias, espero que lo hayáis pasado bien. Muy bien, segundo grupo, venís de otra actividad, con lo cual ya tenemos algo de qué hablar. El primer grupo lo tengo difícil, porque no sé de qué hablar. ¿Cómo te llamas? Javi. Ay, no me mires a mí, si yo soy feo. Mira tú, la boca al micrófono. Javi. Gracias. Adiós. Paula. Laura. Acércate, Judith, al micrófono, dímelo otra vez. Que te... Gracias. Mar. Seila. Muchas gracias. Pues os cuento, ¿de qué va esto? Esto va de que os cuente cómo se hace un podcast, que seguramente no sabéis lo que es, ¿no? Vale, sí, pues luego os lo cuento. Ahora, mientras, me vais contando, ¿de qué actividad venís? De Intégrate. ¿Y qué habéis hecho allí? Ah, ¿no? ¿No? Vamos bien. Que no sé cómo se llama. De Dona Llobe. Ah, de Dona Llobe. Guay. ¿Y qué habéis hecho allí? Pues han hablado de la violencia de género. Sí, sí, dime. Nos han dicho de cómo se sentía un maltratador y la persona que es maltratada. Ajá. Cuéntame, más cosas, ¿qué más habéis hecho? Pues... Te he pillado ahí, no esperabas esa pregunta, te ha sorprendido. Nos hemos dividido en dos grupos y uno ponía lo que siente el maltratador y otro lo de la maltratada. No te alejes del micrófono, acércate, te voy a preguntarte ahora. ¿Qué te ha parecido? Bien. Necesito respuestas de un poco más de una palabra, a ser posible, por lo menos 4 o 5. Bien, porque nos han enseñado cómo se siente la gente que es maltratada. Vale, disculpadme un momento. A ver, ahora sí. Perdonad, problemas técnicos de última hora. Vale. A ver, ¿qué os estaba yo preguntando? Ah, sí, dime, vuelve a contarme lo que me estabas contando. Perdona. Que la actividad me ha parecido bien porque nos han enseñado a... Dime, ¿quién le estaba ayudando? ¿Estabas...? No, yo no ¿alguien, estaba al... yo. Ah. No, pero alguien ha dicho una palabra. A respetar, he dicho yo. Sí, gracias. No, podéis hablar y podéis... Es tertulia, lo que pasa es que sé que os va a costar al principio, por eso os voy preguntando. ¿Sabíais a qué veníais? Bueno, yo no. Tú no mucho. Tú a ti te han dicho. Yo salimos, no me entero, ¿eh? Salimos de excursión. Estupendo. Una mañana que no tenemos clase. ¿Y tú sabías a qué venías? A hacer talleres, pero... Pero poco más. Y cuando os han dicho reuniros en grupo y de nada, ni vamos, tú no. Te ha dicho tu amiga, ven conmigo y has dicho, pues vale. Sí, ¿no? Sí, habla, no me, o sea, yo estoy tocando para que se oiga bien. Eres la única que has dicho, yo quiero hablar, pues ahora es tu momento. Ahora no. Vale, ahora ya no. Bueno, pues entonces voy a seguir preguntándote a ti. Hombre, pues, siempre voy a empezar por él, está feo. Cuéntame alguna afición que tengas. No, no vale salir con los amigos. Y eso lo voy a preguntar a todos. Eso nos lo dijo nuestra tutora hace poco. Pues no sé. Háblame al micrófono. Pues ahí. Escuchar música. Uh-huh. Ver la tele. Vale, ahora que has dicho dos cosas así muy genéricas que le gustan prácticamente al 100% de la gente, concrétame algo. ¿Qué música, qué cosas ves en la tele? Pues música, no sé, la que me gusta. Sí, ya me imagino que la que no te gusta no la escuchas. Que irás más de escuchar la que te gusta. Sí. Por ejemplo... Por ejemplo, me gusta este grupo que se llama... Ah, pues pop, rock. Vale. No sé. ¿Y a ti qué te gusta? Lo que hago en mi tiempo libre. Sí, vamos. Vale, pues pero tampoco hace falta que me entres en detalle y me digas todo tu horario. Tú dime, me gusta una afición que tengas. Vale, vale. Pues en mi tiempo libre, pues juego a la Play. Y por ejemplo, ¿a qué juegas? Al Call of Duty. De juegos poco violentos para. Sí. Nada, está muy bien. Para desestresarse van muy bien esos juegos. ¿Y tú qué afición tienes? Me gusta hacer deporte, en concreto karate. Con una respuesta perfectamente estructurada. Qué maravilla, gracias. La estabas pensando a ti todo tiempo. Allá la pillamos por sorpresa. ¿Y a ti? Me gusta jugar ordenador a los Sims 3. Ajá. Ya es casi retro, los Sims 3, pero ¿cuál? ¿El nuevo, el de Facebook o...? No, el de ordenador. Sí, el de ordenador. ¿Y a ti qué te gusta? Me gusta hacer deporte también. ¿Y como ha dicho ella? ¿Y en concreto? Remo. Remo. Estoy estos días de taller descubriendo que hacéis unos deportes... No, me gusta, bueno, no, que no todo el mundo todo sea fútbol y baloncesto. ¿Y a ti qué te gusta? Yo tengo muchas aficiones, vale, pero sobre todo... Con dos tengo bastante. Escuchar música, escucho rock sinfónico o clásica, con Queen en el sinfónico, Mozart, Beethoven en el otro. Y tocar la guitarra y la batería. Genial. ¿Y tú? Pues a mí principalmente me gusta jugar a fútbol sala, porque el de fútbol 11 no es que... Cansa mucho. Bueno, sí, me cansa demasiado. Hay que correr mucho, yo lo sé. Yo también jugaba a fútbol sala cuando era joven. Vale, ¿por qué os he preguntado las aficiones? Aparte de por tener algo de qué hablar. Pues porque precisamente el podcast, lo bueno que tiene es el poder hablar de tus aficiones. El poder montar un programa y no tener que limitarte a lo que te ofrecen los demás. Hacer un podcast es esto que acabamos de hacer ahora mismo nosotros. Nos sentamos alrededor de una mesa, encendemos, en este caso sí que hay unos aparatos un poco más caros, pero no son necesarios para hacer un podcast. Con un ordenador o solo con un móvil incluso se puede hacer. Y hablar de lo que te gusta. En este caso sé que no estáis hablando de lo que os gusta, estáis hablando de lo que me han dicho que hablemos, pero la idea es, cuando haces un podcast, o sobre todo cuando escuchas, al principio lo mejor es siempre escuchar, es decir, bueno, a mí me gusta el rock sinfónico, o me gusta la música clásica, o me gusta el remo. Entonces, normalmente en la tele, en la radio normal, no vais a encontrar programas que os hablen de esas cosas. Es muy difícil encontrar algún programa raro alguna vez, pero no es lo normal. Entonces, el podcast lo bueno que tiene es que puedes irte a buscar un programa que no va a escuchar tanta gente, que normalmente lo va a hacer un aficionado, pero lo va a hacer alguien que le apasiona eso, tanto como a ti o más. Entonces vas a aprender mucho y lo vas a disfrutar. Hacer un cambio para que no me pase como en el grupo de antes. Sentados vosotros. Vale, pues seguimos. Ya habéis oído a vuestros compañeros lo que les he preguntado, así que os voy a preguntar lo mismo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Iván. Martín. Yo me llamo George. Espera. Acércate. Esa silla tiene algo mágico que hace que la gente que os sentáis ahí os tiréis para atrás y huyáis del micro. Es que tienes que hablar hacia el micrófono y si te lo tienes que acercar un poco es el momento. Sí. Tú habla cómoda, pero... Ahora, dime tu nombre. Pues me llamo Jocelyn. Gracias. Ainara. Yo me llamo Esteban. Muy bien, pues Esteban, dime tus aficiones. Pues a mí me gusta jugar al fútbol, me gusta la música... Ya, bueno, con dos es suficiente, ¿eh? No necesito aprender la vida de todos y tampoco a los demás tampoco les interesa todo lo que hacéis, solo algunas cosas. Dime. Pues, no sé. ¿Hablaba fuerte el micrófono? Escuchar música. ¿Por ejemplo? ¿Y a ti qué te gusta? No te gusta nada. tú estudiar, hacer deberes, trabajos allá todo el día y luego te metes en una cámara hiperbárica y te quedas ahí hasta el día siguiente. No, pues cuéntame qué haces, una cosa de las que hagas. Pues salgo a correr. Uh-huh. pero sin que te persiga nadie. Pues hago atletismo. Ajá, genial. Cuéntame, ¿y a ti qué te gusta? No sé, me gusta patinar. Uh-huh. ¿En plan club profesional o ponerte los patines y salir? Genial, para disfrutarlo. Sí. ¿Y a ti qué te gusta? Pues montar en bici, ir a saltar con la bici y tal. Ajá. ¿Haces descenso? Bueno. O sea, tú defiendes a veces. Cuando una cuesta, tú bajas, ¿no? ¿Y a ti qué te gusta? Pues yo, fútbol. Fútbol. Así en general, fútbol. Sí. No concretemos tampoco. No. Vale. Bueno, pues como decía, el tema del podcast, que es en teoría lo que habéis venido. Lo que pasa es que intento no hacerlo aburrido, porque si os cuento toda la parte técnica, pues salís. Cuando lleguéis ahí a la puerta ya se os ha olvidado. ¿Alguno ha estado alguna vez en un estudio de radio o ha visto hacer radio? No. Pues vale, no. Ella sí. ¿Y podcast sabíais lo que era? ¿Alguien? Sí, yo. ¿Sí? Yo lo escucho alguna vez. Ah, ¿y qué escuchas? Pero no, que algún vídeo que he visto por ahí. Pero nada más. Vale, los podcasts no suelen ser vídeos, no suelen sé, ser pero, solo audio. Ya, pero que lo ponían con, y contaban cosas vale, vale. sobre ellos. Genial. Sí, tú has dicho que sí que sabías lo que era, pero ¿has escuchado sí. alguna vez? Sí, he escuchado alguna. Sí. ¿Por ejemplo? ¿Algo te suena? En YouTube suelen hacer uno los domingos y se llama Se han cometido errores y hablan de videojuegos, cosas así, temas polémicos. Pero ¿meten imágenes también? No, salen no, las cámaras o sea, de los que hablan y ya está. Y ya está, vale. Pues entonces, bueno, vosotros ya más o menos sabéis lo que es. Como he comentado antes, simplemente grabas de lo que te gusta. Si es lo que sí que conoceréis a los youtubers, las páginas de YouTube que hablan de videojuegos y demás. ¿Eso lo conocéis? ¿Eso lo escucháis? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No? ¿Hola? ¿No? Eso no te interesa a ti. Pues esto es más o menos lo mismo. El youtuber sería una televisión a la carta, digamos, a tu gusto. Mientras que el podcast es más parecido a la radio. Cuando hacemos podcast, la ventaja es, tú escuchas ese de videojuegos porque te gusta. ¿Es de videojuegos, me has dicho, no? De temas generales. Claro, temas generales, videojuegos y temas polémicos. Te gusta porque te hablan de esos temas de manera diferente a como lo hacen en una radio convencional o en la tele uh-huh. normal. La ventaja del podcast es esa, es que podéis encontrar gente pues o de vuestra edad o de otras edades, pero que hablen más directamente a lo que a ti te gusta. No tengas que cargarte pues lo que a lo mejor gente que no le interesa el tema lo está contando porque se lo han escrito en un guión. ¿Alguna vez escucháis radio? Yo sí, pero... Sí, pero... O sea, pero la música y ya. Pero... Sí, sí, no pasa nada. Sí, la radio... sí. Te pregunta por radio. Ya, vale. Parece... No, sí. Es que solo la música, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué emisoras? No, pues yo llevo poco tiempo aquí, yo escucho la de mi país. Vale, sí, me parece perfecto. Por ejemplo... Pues hay una que se llama Olímpica Estéreo y dan salsa, que es una música... Sí, sí, que te gusta. Sí, vale. Que es típica sí, de allá. Que no hay... Sí, aquí está muy bien. Sí, a mí me encanta que me contéis cosas que no me han contado los de antes. O sea, ¿y cómo la escuchas? ¿Por internet? Sí. Básicamente el podcast casi siempre es por internet. Entonces, ¿la escuchas en vivo mientras se emite o porque en ellos en vivo? Muchas emisoras convencionales, tanto de música como normales, lo que hacen es poner sus programas. En realidad eso también son podcasts. Pero cuando la gente habla de podcast, normalmente cuando los que hacemos hablamos de podcast, hablamos más de cosas de aficionados. Pero hay mucha gente que escucha el programa que le gusta, pues lo escucha... cuando puede, porque a lo mejor cuando lo hacen en directo, pues estás trabajando, estás en el colegio, estás en el instituto, o estás en el autobús, o estás yendo en patines, o estás yendo en bici. Lleva cuidado con la bici, que cuando te caes, duele. Sí, ¿eh? Sí. ¿Tú escuchas radio? Nada de radio. No. Ah, acércate al micrófono. Pues cuando vengo en el coche, pues... Sí, sí, eso es escuchar radio con los... ¿qué, no por ejemplo? Ah, tú, lo que te ponen, lo que te obligan, ¿no? Lo que, o sea, lo que te obligan, por eso digo lo que pone tu padre. Pero no sabes ni qué emisora es. Tú estás ahí pensando en tus cosas. Estaba ahí pensando en el examen que tienes ahí. No, es que acércate. Creo que se llama Latino FM. Ajá, Latino. Vale, Latino FM. Sí. ¿Y tú? Acércate al micrófono, que no duele, no muerde. Cuéntame, que es que no te he oído. Pues solo en el coche. En el coche, en casa no escucháis nunca. Cuando escucháis música es todo la música que tenéis en los dispositivos. Sí. y para enteraros de cosas nuevas que salen y demás, de música, ¿no? De música me refiero. No. Bueno, tú ya me has dicho que has escuchado, que escuchas podcast alguna vez. Sí, alguna vez. Y aparte de ese podcast que escuchas en YouTube, ¿youtubers sí que ves? Sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo... Willy no Rey. ¿Por qué es gracioso lo de Willy Rey? No sé, es una cosa que me hace mucha gracia. El decirlo. Sí, ya es costumbre. No, oye, está bien, el humor siempre es bueno, pero... un chiste elaborado siempre suele ser más divertido. Pero bien, bien, oye, a mí me gusta que la gente sea feliz, ¿eh? Dime. Por ejemplo, Lonrod, que es un... Más bien es como un doblador venezolano que sube cosas, o sea, sale doblando alguna cinemática de un videojuego, cosas así. ¿Qué? ¿Y tú? Yo la radio no la escucho. Sí. Luego ya, pues youtubers. ¿Por ejemplo? No sé. No sabes. Los que salen en la página principal ahí. ¡Oh! 2 millones de visitas. Pues a ver el vídeo. Ya. O sea, tu criterio es lo que le gusta al juego. No, o sea, tú no tienes criterio propio. Es decir, a mí me gusta este. No. ¿Cuál está gustando esta semana? No, pues si veo alguno que me gusta, pues veo más vídeos suyos y tal. Pero... Por ejemplo, alguno que te haya gustado. No sé. Recomienda que mismo. Aquí tienes un público que se le busquen ellos los que les gusten. Ya, pero. Tú no sabes que muchas de las maneras de consumir ocio que consumimos y todos lo consumimos es por recomendación de amigos. Eso es lo que no he dicho al principio, que no hay que hacer. Exactamente eso que estabas haciendo ahora. Los gestos nerviosos que hacéis sobre la mesa se graban todos como si fueran golpes que deis. Los recuerdo porque si os ha olvidado ya, lleváis un cuarto de hora aquí, la capacidad de atención es limitada. Y a ti, cuéntame, ¿recomiéndales algo? ¿Algún...? Pero al micrófono. Pues Auronplay. Auronplay, ¿de qué va? Pues una persona que hace un canal de humor. ¿Por qué? Te pasas un buen día. ¿Un buen día? ¿Se tira todo el día emitiendo? No, pero te puedes ver todos sus vídeos todos los días. Eso es verdad. Esa es la ventaja, igual que es un youtuber, esa es la misma ventaja que tenéis en el podcast. No tienes por qué estar viéndolo cuando alguien quiere, sino simplemente cuando llega el momento de... un sábado por la tarde aburrido que tus amigos te han dejado tirado y estás tumbado en la cama, dices, pues mira, me voy a coger el... ¿Cómo has dicho que se llama? Auronplay. Y me voy a pasar 4 horas ahí riéndome sin parar, a carcajada limpia. Con el podcast pasa un poco lo mismo. ¿Te gustan las series? ¿A alguien le gusta alguna serie en concreto? Sí, sí, habla. La serie que me gusta se llama Aníbal. Aníbal, por ejemplo. Pues ahí... hay muchas series que no conoceréis porque a lo mejor veis solo las series que ponen en televisión, ya sea en los canales y demás, pero hay un montón de series que a lo mejor están poniendo a una hora que no la habéis visto nunca o veis un trozo y no os interesa, pero hay muchos podcasts que lo que hacen es precisamente eso, recomendar pues otras series, lo que le estaba pidiendo aquí al compañero que hiciera, que no ha hecho, pues series que no conoces. Viene muy bien porque habrá aquí este otro compañero ha recomendado un YouTube que a lo mejor yo lo veo y no me gusta, pero a lo mejor ella lo ve y dice, ah, pues me ha hecho pasar una buena tarde. Y yo no lo conocía, porque a pesar de los millones de visitas, a veces no es un buen método de seleccionar. Es un método, pero no, a lo mejor no es el mejor y te interesa más que alguien que piensa como tú, que tiene tus gustos, te recomiende uno que aunque tenga 20 visitas, te puedes pasar un día divertidísimo escuchándolo. Ya sea un podcast, ya sea un blog, ya sea un TVO, ya sea un libro... ¿Alguien lee aquí libros? Se quedan no fuera. Mucho. En el libro se quedan fuera. Vale, ¿alguien quiere decir algo de los que estáis fuera? Antes de que nos chillen cambio. ¿Os apetece hablar otra vez alguien? ¿No? ¿No? Bueno, pues nada, os sigo preguntando a vosotros. ¿Qué os está pareciendo la jornada? Buena, no. Buena no. No, o sea, buena, ¿sabes? Pero nada más. O sea, solo eso. Solo eso. O sea, no excelente, no... Bueno, aún nos quedan 3 talleres más. Claro. Este no sé si es el más divertido, pero espero que no sea por lo menos el más aburrido. El más aburrido no será. No será, ya el otro te ha aburrido más. ¿El anterior? Sí. Ha sido menos entretenido que este y... Gracias, yo te lo agradezco. es verdad, lo digo sinceramente. No, claro. Cuando me paso aquí toda la mañana intento por lo menos que lo paséis bien. ¿A ti qué te ha parecido la jornada? O sea, a mí me gustó. En la primera me eliminaron de primera. ¿Es en plan, la primera era en plan competición o algo? Sí. ¿Quién sí, ha ganado? Estos dos. ¿Estos dos? ¿Tú también? Ah, tú no. Tú estabas señalando. Ah, habéis ganado. ¿Han hecho trampa? No, os estoy preguntando a vosotros, le estoy preguntando a los que no es, a los que no han ganado. No sé, no sabría yo si fiarme. ¿Y de qué iba el juego? Cuéntamelo tú, que no me cuentas nada. Con un pañuelo. Habían dos equipos y tenían números. Habla un poquito, ahí dale un poco de... Hacía una pregunta. Es que ya no puedo subir más el micro. Sí. Hacía una pregunta y decía el número y salía el que tenía el pañuelo por su equipo. Ajá. ¿Y qué tal te ha ido a ti? Acércate al micrófono, habla un poco fuerte. Te han eliminado, ya sé, si han ganado ellos, en algún momento te han eliminado, pero al principio, a mitad, al final, te has pasado bien, te has caído, cuéntame algo. Tenemos que rellenar hasta que digan cambio, tenemos que hablar un poquito. Seguro que en el momento que salgáis por la puerta no vas a callar. Pero lo que vas a decir luego, cuéntame algo. Del taller, no hace falta que me cuentes de lo que hiciste ayer. Dime qué pregunta has fallado. ¿Has fallado alguna pregunta? Pues sí. Cuéntamela. Claro, por eso la has fallado, ¿no? Porque no te acuerdas ni de la pregunta. Vale, ¿sabéis de qué van los demás talleres? ¿Habéis echado un ojo? Hay uno que es como plantar o algo así, no sé. Bueno, vale, a primera vista. A primera vista, sí, creo que... bueno, luego os lo cuentan, no os voy a hacer spoiler del taller. Bueno, antes, a vuestros pobres compañeros de antes, del turno de antes... nada más sentarse la segunda vez ya me han dicho cambio. Ahora llevamos 25 minutos y aquí seguimos. Yo sigo, yo tengo carrete para el rato. A ver, dime. Acércate, no, acércate, coge. Acércate, ponte ahí con ella y... Cuéntame. Iba a decir lo de con la pregunta de la radio. Sí, ah, sí, mi cuéntame. Madre empezó también con esto. Empezó desde con un grupo del bar donde siempre van. Ajá. Y luego les dieron unos de una radio y ahora está en la radio. O sea, empezaron haciendo un podcast. En el Millennium. Que cómo me gusta eso, que haya alguien que sepa lo que es un podcast, porque no me siento tan raro. O sea, yo, además, sí. Es que yo hablé. Pues hacerlo, hacer un podcast ha sido divertido, el chiste. Luego me lo contáis. No, es que, a ver, que yo paso aquí toda la mañana y me apetece. Pues, como os estaba comentando, hacerlo es tan sencillo como un móvil. Hay un programa y una página web que se llama Spreaker, para los que tenéis una afición que queréis compartir, que os lo podéis descargar. Y simplemente, yo sé de gente que graba su podcast andando por la calle. Se ponen sus casquitos, su pinza de micrófono, y van andando por la calle y van contando, pues creo que tiene uno de tecnología, de Apple y demás, que empiezan a hablar, pues aplicaciones que han descubierto, que le han comentado a alguien. Como decía antes, algunos en las aficiones, todos habéis dicho música, porque así no teníais que pensar. Aquí sí. ¿Cuántos jugáis a videojuegos habitualmente? ¿Cuántos? Yo creo que la pregunta sería, ¿cuántos no jugáis a videojuegos habitualmente? Nadie, ¿no? ¿A qué videojuego te gusta jugar? A mí, pues al LOL. ¿En ordenador, en consola? No, solo está en ordenador. Solo está en ordenador. Mis conocimientos del LOL son muy limitados. ¿Dónde encuentras información cuando quieres saber más del LOL? Pues en su página web, en la oficial. Simplemente, en la oficial. Sí, te lo cuentan. Entonces, sí, pero te cuentan lo que ellos quieren. Sí. Entonces, yo sé que hay mucho... El LOL es uno de los movimientos más grandes, como el Minecraft, por ejemplo, también. El Minecraft es muy popular entre youtubers. Supongo que el LOL también habrán youtubers muy, muy centrados en él. Una de las ventajas que tiene el hacer tanto youtubers como podcast, que son cosas parecidas, lo que pasa es que se tienen que buscar en sitios diferentes. La ventaja que tiene el podcast sobre el YouTube es que el YouTube lo tienes que ver parado. Vale, lo puedes ver andando, pero te la juegas un poco más, ¿no? Pero cuando vas andando por la calle o algo que sea, aparte de música, una de las cosas que es ponerte a decir, voy a buscar un podcast sobre LOL, a ver qué se cuece en las liguillas que hay, los campeonatos y demás, te pones tus casquitos y vas por la calle, o vas en el autobús o vas donde sea. No necesitas estar con la vista pendiente también, pues como cuando estás haciendo en YouTube. ¿Qué videojuego sueles jugar? Yo no tengo Play. Pero tienes móvil. No. Tampoco, no sueles jugar. ¿Y tú? Tampoco. Grupo con pocos jugadores. ¿Tú tampoco juegas? O es que no sé si no jugáis o no queréis hablar. Os tiráis así como muy lejos del micrófono. ¿Tú sí que juegas? ¿A cuál? Yo tengo para Wii uno de Detective Conan, que es de los primeros asesinatos. ¿Y tú? Yo suelo jugar a, no sé, World of Warcraft, League of Legends y Need for Speed, cosas, lo de siempre. ¿Y buscáis, bueno, él ya me ha dicho en la página oficial, buscáis más información sobre los juegos a los que jugáis? Sí. ¿En YouTube? Página web, youtubers, cosas así. ¿Y vosotros que estáis por ahí con cara de susto? Sí. ¿También jugáis? ¿A qué videojuego jugáis? Ya me lo he dicho. Ya te lo he dicho, ya no quiero hablar más. Ya estoy, ya me he sentado aquí, me dejan en paz, ya no me meto en eso. Bueno, pues no sé, la verdad es que se me está haciendo complicado porque encima solo habéis hecho un taller. Ayer cuando ya están terminando los talleres es más fácil porque como tenéis tres talleres de los que hablar. Por cierto, ¿de qué instituto venís? Del Miguel Hernández. ¿Y de qué curso? Nosotros somos del cuarto de diversificación. Todos sois de... No, yo de cuarto. Tengo una ignorancia absoluta. ¿Qué diferencia hay entre cuarto de diversificación y cuarto A? ¿Son clases diferentes o es que dais materias diferentes? No lo sé, ¿eh? En diversificación somos menos alumnos y nos dan cosas más fáciles para poder hacer FP. Ajá, vale. Es que es ignorancia, ¿eh? Es que no lo sé, de verdad. O sea, no era por rellenar programa, me viene bien saberlo. Y... A ver si me hablas un poquito ahora. Bueno, no, ella aún me habla menos. Acércate al micrófono, acércate. Cuéntame, ¿de qué materias os habéis liberado esta mañana? No me acuerdo. Yo voy a clase y lo que me van poniendo, yo estoy ahí, a lo que me eche. Una, dime una, por favor. Una, algo que... ¿Lengua? ¿Qué vais a hacer? Supongo, ¿no? Porque vais todos los días y si no, digo matemáticas. Bueno... ¿Tú te acuerdas de qué materias habéis librado hoy? Ah, sí. Bueno, de algunas. ¿Algunas? Dime la primera. Matemáticas. Pero ¿sabíais ayer que veníais a hacer eso, sí, no? O sea, ya veníais diciendo, ¡qué miedo! ¡No hago matemáticas! ¡Cómo mola! No, con la emoción en el cuerpo. La primera, ahora no la podemos haber perdido, pero no. O sea, que habéis tenido la primera hora de clases y sí, la habéis tenido. Sí, sí. Sí, bueno, porque a mí me han hecho montar deprisa, pero ya, si veníais a las 8 de la mañana me hacéis polvo. Y ya veis aquí todavía con los micrófonos montándolos. Vale, os voy a hacer una pregunta que suelen hacer y que vosotros, como esto se graba, podéis quedar bien con los profesores. No me importa que me mintáis, ¿vale? ¿Cuál es la materia favorita? Es que no tengo. No me gusta ninguna. Bien, me gusta... Eso está bien, me parece perfecto. Yo te apoyo rotundamente sobre eso. Pero, ¿qué tal te va? ¿Aguantas lo suficiente? A ver, no muy bien, pero tampoco tan vale. Mal. Bien, o sea, todavía no te han expulsado del instituto. No, no. Vale. ¿Y a ti cuál es tu materia? Educación física. Inglés, ¿no? Me gusta el humor. O sea, ¿te gusta el humor? Genial, me parece perfecto. ¿Y la tuya? No sé, física y química, supongo, ¿no? Yo también he usado mucho esa fórmula cuando empezaba con todo esto del podcast, del... me preguntan mi opinión, digo, ¿qué película te gusta? No sé, Star Wars, supongo. A ver, es tu opinión, no lo supongas, dímela. No, no, claro. ¿La tuya? Física y química. Eso es... Sí, no, sí, me parece bien, sí. Me miráis con cara de susto cuando os pregunto, sí. No hay respuesta incorrecta, si yo no tengo aquí notas ni nada. Dime. Yo lo que quiero es que me habléis alto y al micrófono. De lo que me digáis, con que no digáis ninguna burrada, me vale. Como si os inventáis una asignatura, yo no me voy a enterar. Ellos se reirán, pero... ¿Ninguna tampoco? ¿Tampoco te gusta a ti el tema de...? Elástica, pero este año no le gusta plástica. A ver, este año no le gusta plástica, me parece muy bien. ¿Me puedes explicar por qué? A ver, es que me gusta dibujar, pero... Pero... Sí, sí. ¿Vale? No quería ponerte un compromiso, si quieres eso un poquito para que no te... ¿Y a ti cuál te gusta? A mí me gusta historia y educación plástica. Ajá. Pues a él sí le gusta plástica, no pasa nada. Luego os ponéis de acuerdo y a lo mejor descubres algo de la profesora. No, me, por la cara que me... Es que no es la misma. Ah, vale, entonces... Si no quería, que no quiero poneros en un momento. O sea, yo no quiero haceros sufrir. A ver, ¿tú, qué querías, ¿tú eras la que querías hablar? ¿Has dicho no? ¿Alguien? No, o sea, ella, ven, ven. Puedo, que ella ya ha hablado bastante. Cambiar, o sea... Sí, ahora mismo dicen cambio, no te preocupes. Y... Sí. Ibas a levantarte, levántate, coge el otro sitio. Y se las veo a los dos sufriendo y tampoco es plan de sufrir. Hola. No, tú no. Las dos que estaban ahí les estaba costando, les... Y ya han hablado, digo, tengo que... No te tapes la boca. A ver, cuéntame. Lo he dicho en el otro grupo. No, ¿te lo he dicho a ti antes? No quiero violencia física, no quiero contacto físico aquí. Ahora vais a un taller de maltrato y os explican por qué no hay que hacer esas cosas, que está feo. No susurres. Háblame, dime, ¿qué habéis dicho? Que ya hemos ido al taller del maltrato. ¿Ya habéis ido? Ya has ido al taller de maltrato, no sabes que eso no hay que hacerlo, hombre. Ahora le digo a Lucas que os lo hagan otra vez, porque no te has enterado. No se ha quedado con la copla. No se ha quedado con el tema. Cuéntame, ¿qué videojuego juegas tú? A los Sims. Ah, es verdad, lo he dicho antes, de los Sims, que a mi mujer le gusta mucho ese juego. Yo... ¿Y buscas información de los Sims? No. Aparte, no. ¿Te descargas cosas, mods? No. No, tú directamente con la base tienes bastante. No. Me hace gracia cuando os reís, cuando hago una pregunta y alguien dice que no y os reís. Si no es nada raro jugar solamente. Yo la mayoría de veces juego solo con lo que... ¿Y el tuyo cuál es? Es que yo juego, no tengo. No tienes juego. No. Tienes juego música, tienes no. juego cine. No, a ver. Tú haces una combinación extraña, un es híbrido que va a conquistar el mundo no en el futuro. Juego. Vale. Y juego. Me parece muy bien. A Hay la más. Wii. A la Wii. Muy bien. Y a la Play, pero cuando voy a vale. casa de mi primo. Bueno, vamos a dejarlo en la Wii. No hace falta. No, no nos hace falta conocer tu vida y a tus primos. Que si lo quieres contar, lo puedes contar, pero no es necesario. Vamos con la Wii. ¿A qué juegas de la Wii? Al Mario Bros. Uh-huh. O muy al bien. Mario Kart. Muy bien. ¿Juegas online o juegas solamente...? No. Normal. ¿Y alguien se, ¿quién se estaba riendo del Mario Kart? Es que no entiendo los chistes, de verdad. No, es que es muy risueño. Ah, que es feliz. Sí. Ah, bueno, entonces muy bien. Entonces, no, yo me alegro. Si yo a la gente feliz es genial, porque... Oye, nos da a todos... Oye, que si te vas a reír, yo me alegro. Mejor que te rías que llores, ¿eh? O sea, muy bien, ¿eh? Bueno, me sorprende porque dice Mario Kart, te ríes. Ella dice que no que juega al simple, tú te ríes. Ella dice que le gusta, no sé, tú te ríes. Genial. Oye, en tu casa de dónde estás, yo creo que igual un poco hartos, pero a lo mejor, ¿no? A lo mejor están todo el día sonriendo porque eres como... Te levantas por la mañana al despertador y ya... Tiene que molar mucho, o sea. Bueno. Ay. Ahora ya se pone a llorar. Y vosotros no os reís tanto, ¿no? ¿En clases igual? Sí, en clases sí. En todo. Tiene que ser genial, ¿no? No se vaya, ¿eh? ¿Están almorzando? Ya le digo porque. Venga, seguimos. Otro turno. ¿Cómo te llamas? Sí, pero. Hay un micro aquí. A ver, yo os explico la magia de la radio. Es que, no sé si sabéis, de los pulmones sale aire, pasa por las cuerdas vocales, va a la boca, de la boca sí. sale, va al micro, del micro va al cable, del cable a la mesa, de la mesa al ordenador, yo lo grabo. Si fallamos en alguno de esos pasos, no se oye. ¿Cómo te llamas? Ismael. Ahora sí, vea. Yo lo explico rápido, pero cogéis el concepto. El micro, por favor, no se toca. Porque hace ruido. No porque quiera fastidiaros, sino porque hace ruido. Y el ruido se graba y es molesto. ¿Cómo te llamas? Iván. Pelayo. Lucas tiene mucha fuerza bucal. Le voy a bajar el micrófono porque me está dejando sordo cada vez que habla. Sigamos. Ana. No tiene gracia. Iván. Matías. Neymar. Y a vosotros, ya sé que es. Eres muy gracioso. Yo me he reído muchísimo con eso que acabas de hacer y los demás también. ¿De qué te ríes? ¿Si estoy malo? Sí, no, si está muy bien que estén malos. Ay, el pobre. El que hecho está de que maldito. Hayas tosido hacia el micrófono ha sido accidental, sí, yo lo sé. No, que sí, he hecho así. Claro, claro. No, sí, sí lo sé. Sí. Ay, Pelayo, por favor. ¿Y tú? Javier. Vosotros acercaos al micrófono para un poquito, ¿vale? Genial. Gracias. Genial. Bueno. Veo que vosotros tenéis muchas ganas de reíros y que se me van a hacer largo los 20 minutos porque sois todos súper divertidos. Así que nos lo vamos a pasar muy bien este rato. ¿De dónde venís? ¿De qué taller venís? ¿Venís de un taller antes? Sí, venimos del taller de antes. Correcto. Muy bien. O sea, no sé de qué os reís si venimos de un taller. A ver, lo que ha dicho es la pura verdad. No sirve de nada porque has repetido lo que yo he dicho, pero es la verdad. ¿Pero que ha dicho que de qué? ¿De qué taller venís? No me ajusto habla de qué taller venís. De la violencia de género. Violencia de género. Espérate, no me monopolices el programa. Vamos un poquito por turnos. No he dicho nada. ¿Y qué habéis hecho ahí en ese taller? Sí, hemos hecho escribir frases. De la violencia de género. Vale, es lo mismo. Es obvio, no has mentido, pero has dicho lo mismo que ha dicho él. O sea, un poquito más de detalle. Ahora, dime, ¿qué habéis hecho? Pues nos hemos puesto en el papel del violador y de la violada. Ajá. Y hemos tenido que poner como en un papelito lo que pensábamos en el papel del violador y de la violada. ¿Y qué tal ha estado el taller? Muy bien. Acércate un poquito aquí. Muy bien. Puedes hablar, ¿Y qué otro taller habéis hecho? El de... Al micrófono. Pues... No me acuerdo. Los monitores que le han estado dando seguro que les hace mucha ilusión. Acércate al micrófono. Lo de esos homosexuales y eso. Ajá. ¿Y de qué iba ese taller? El de los homosexuales y eso que ha dicho aquí el compañero. Es que no sé qué taller es. O sea, habéis hecho dos talleres. ¿En lo que va de mañana? Habéis hecho ya tres. Vale. Con este el cuarto. Hemos hecho el del pañuelo de las discapacidades. ¿Alguien no se ha enterado mucho? ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo de que hemos jugado a la mierda de esa. Hemos jugado al pañuelo, ya está. Bien, o sea, veo que os ha interesado mucho de qué iban los talleres, ¿no? Porque os acordáis. Yo sí me he enterado. Vale. Me encanta, me alegro. O sea, guay, mola. Genial. Los de ahí detrás, si os calláis o si queréis hablar, saliros fuera para que no se grabe, ¿vale? Gracias. ¿Pero esto se graba dónde? Aquí, en este ordenador. ¿Y luego para qué quieres esto? ¿Para qué lo quiero yo? Sí. Porque estaba en casa aburrido y me han dicho, vente, que hay unos chavales que quieren hablar con un Bernabéu, no, eres un tonto. Te relajas. ¿Te importaría tener un poco de respeto con el resto de la gente que hay en la mesa? Es que yo le quiero. Gracias. Le quieres, cuando salgáis os dais besos, me parece muy bien. Pero cuando se habla en común, se respetan turnos y se respeta al resto de la gente. Porque sí. Y cuando se está fuera, se intenta respetar también y no quedas como un cretino delante de todos. Bueno. Ey, comportaros, vale. ¿Alguien sabe lo que es un podcast? ¿Un qué? Sí, un programa de radio. No, un programa de radio es un programa de radio. Un podcast es algo parecido. No. Una tertulia. Una tertulia. No te pierdas nada. De Vodafone. Sí, en parte. Os cuento. Un podcast es como un programa de radio que se graba normalmente por aficionados, aunque también puede ser como el You, y que sean profesionales. Es un programa que normalmente graban aficionados y lo suben a internet para que otros puedan escuchar lo que piensan. Normalmente se suele hacer sobre aficiones. Yo no sé si preguntaros las aficiones que tenéis. Por ejemplo, la tuya. Mi afición. Mi afición es ser ultra de Hércules. ¿Y la vuestra? No tenéis aficiones. Jugar al fútbol. No tenéis ninguna afición. Tú sales del colegio y te quedas ahí mirando la pared hasta que tienes que volver. Está bien. Cada uno tiene sus manías, yo no me meto con nadie. ¿Y tú qué aficiones tienes? No sé. Ninguna, tampoco. Tú también miras la pared todo el día. ¿Tú qué aficiones? Bailar. Bailar. ¿Y tú? Mi afición es hacer deberes. Seguro que sí. La mía es estudiar. Que va, claro. En verdad la mía es no, sí, la barra. Sé. La barra. Sí. Vale. La mano suelta. Está muy bien. Hola. Yo, a ver, yo lo digo con cariño a todos los que ponéis aquí y hacéis el tonto. No os vais a ganar la vida con el humor, porque ninguno tenéis ni puñetera gracia. ¿Con un qué? Con el humor. O sea, no tenéis ni puñetera gracia ninguno. O sea, vosotros lo creéis porque alguno se ríe, pero no tenéis gracia ninguno. Yo os lo aviso, o sea, moralmente, que yo por mí, yo dentro de 5 minutos ya no veo más, porque cambiáis, o sea, que me da igual, vosotros podéis seguir. ¿Qué aficiones? Yo, judo. Acércate un poquito al micrófono. Judo. ¿Y tú? Tampoco, ninguna. Que no toques el micro, por favor. Cambiar, por favor, que entre. Venga, nos vemos, tetes. Nos vemos. Bueno, pues seguimos. ¿Vosotros si os acordáis de dónde venís, de los talleres que venís? Sí. ¿Y cuál os ha parecido más interesante de los tres que habéis hecho? Todos. Todos, mucho. No, mucho. Una pasada. Una pasada. No os acordáis de casi de que iban, pero está bien porque así quedáis bien. A mí el del pañuelo me ha... Sin palabras. Sin palabras. ¿Quién ha ganado el pañuelo? Yo. Yo. Mucha gente ha ganado. Hemos hecho un empate. Es que había dos equipos y ha ganado un equipo. Sí, suele pasar cuando hay dos equipos. Cuéntame, ¿qué otro taller habéis hecho? ¿Te acuerdas? De violencia de género. ¿Y cuál te ha parecido a ti más interesante? El de la discapacidad. El del pañuelo. ¿Y a ti? El español, así no pensamos, nada, repetimos el mismo que ha dicho el de antes y no pensamos. Claro. Mira. Ya puedes seguir haciendo el tonto todo lo que quieras porque ya no se graba. Sí, no, este micrófono así no molesta. ¿Tú qué aficiones tienes? Sí, acércate al micrófono. Pues dormir. Sí. Estudiar. Por supuesto, y hacer muchos deberes, y eso está claro. Cuando os he dicho que esto se va a enviar al colegio, todos estudiáis muchísimo. No, no, hacéis muy bien. Y estudiar es lo que más me gusta. Es lo que más te gusta en el mundo. Está muy bien, sí, señor. ¿Y a ti qué te gusta? Aparte de estudiar y hacer deberes, y eso, por supuesto. Eso es lo que más. Yo, pues, jugar al pádel y jugar al play. ¿Y, por ejemplo, a qué juego? Call of Duty. Y alguno, vosotros tampoco conocíais lo que es un podcast y demás, ¿no? No. Un podcast. ¿Qué? Un podcast. Esto que estáis haciendo ahora mismo se llama podcast. Es grabar un programa como aficionados y subirlo a internet para que otros puedan escucharlo. Escuchar lo que decís. Lo que luego se podrá hacer cuando se edite el programa. Sí, yo lo subiré y lo mandaremos al colegio. Pues lo bueno que tiene un podcast cuando lo haces y cuando lo escuchas es que puedes hablar de cosas que te interesen a ti o escuchar cosas que te interesen a ti. Por ejemplo, a él le gusta el pádel y es bastante difícil en radios convencionales o en la televisión encontrar que alguien hable de pádel. Que alguien hable de pádel, de cosas que te gusten, no sé si te gustan las competiciones o de técnicas o de materiales o... Los que os gustan los videojuegos, lo mismo. Hay programas, supongo que los youtubers sí que los conocéis. Sí. El podcast es al YouTube lo que el YouTube sería la televisión, el podcast es la radio. La ventaja que tiene sobre el YouTube es que no tienes que estar mirando, puedes echártelo al móvil o al reproductor de MP3 y estar escuchando alguien hablar de pádel, de cine, de televisión, de videojuegos, hacer cosas y escuchar cosas que te gusten. ¿Radio? ¿Alguno había estado en una emisora de radio? ¿Había hecho radio alguna vez? Yo. No. ¿Tú? Dime, cuéntame. En el colegio, vino Miss España al colegio y hay un programa de radio por internet. Ajá. Hicimos una entrevista. Yo no. Yo nunca he estado en esa entrevista. Vale. Yo también estaba en esa entrevista. Ajá. ¿Cuándo fue? Hace unos añitos, ¿no? Tres o cuatro. No. ¿Y qué llevaron por ahí? Seis ¿Qué llevaron años. Al colegio? ¿Qué visteis? Micrófonos. No me acuerdo mucho. Un ordenador, micrófono, una entrevista, lo que había que leer y ya está. A ti también te puedo apagar el móvil, o sea, el micro. Si vas a decir tonterías, yo lo apago. Si a mí no me cuesta nada. Tengo un botón que mutea al que hace el tonto. O sea, que no tengo ningún problema. ¿Yo? ¿Quién es él? No, da igual. Sí, no, sí, no, sí, yo puedo. No, no, no. Terciarizados están. Sí. Pero si no tienen interés, yo por ejemplo no voy a optar a ser el Papa de Roma, porque no tengo interés por el sacerdote. Si no tienen, se quedan en el instituto. Si yo aquí, el que hace el tonto, le quito el micrófono. Está en cuarto, ¿verdad? Eso, sí. Por eso. Bueno, seguimos. Aficiones, hemos estado hablando. Y hemos hablado de los talleres. La radio, cuando haces radio, cuando tú vas a un estudio de radio, no sé si en fotos sí que habréis visto algún estudio de radio, veis que hay un cristal donde hay un tipo detrás que tiene algo como esto, pero a lo bestia. Sí. Hacer un podcast, puedes tener algo como esto, que vale su dinero, pero esto solo es necesario para hacer algo como estamos aquí. Muchos micrófonos, fuera de casa, una mesa, un ordenador, normalmente un guión también, pero para hacer un podcast tú, porque te apetece hablar de una cosa que te guste, como no me habéis contado, lo único que me ha contado ha sido una afición un poquito razonable, ha sido el compañero, aparte de aquí el que le gusta mucho estudiar, que también puede hacer, oye, pues si quiere hacer deberes todo el día en casa y hablar de la última lección de historia, pues lo mismo, te puedes hacer un podcast sobre eso. Yo lo dudo, pero bueno, a mí yo no tengo problema. Pero puedes... ¿haces competiciones o solo...? ¿Sueles hacer competiciones de pádel y demás? A veces sí que hago competiciones. Pues tú terminas una competición, terminas un campeonato y te apetece contar cómo ha ido. Pues lo grabas y en lugar de... No tienes a lo mejor a nadie en tu entorno que le guste el pádel, porque no es una afición muy común, no es como el fútbol, que es más fácil encontrar... aficionados. Si hacéis cualquier videojuego o lo mismo, quieres hablar del, alguien me ha dicho antes, del Call of Duty, y no tienes a tu alrededor nadie que juegue, pues puedes subir tu partida a YouTube, como hace mucha gente, o bien hacer un podcast comentando pues cosas que has descubierto, mundos donde jueguen en grupo, todo ese tipo de cosas. La ventaja del podcast es que te lo puedes llevar a cualquier sitio, no es una cosa que tengas que hacer en tu casa encerrado, pero también lo puedes hacer, luego puedes ir subiendo de nivel, grabarlo con un móvil o grabarlo con un ordenador. ¿De qué afición te gustaría a ti hablar en un programa de radio? Pues, ¿o de afición? ¿O de qué? No hace falta que sea una afición. ¿De qué te gustaría? Tú también, ¿verdad? ¿Estás? No. ¿Y a ti? Yo no tengo aficiones fijas, pero puedo tener, por ejemplo, los ordenadores, el juego de Rubik, el ajedrez. Y, pues, por ejemplo, de ajedrez, yo mi desconocimiento del ajedrez es tremendo, pero sé que hay muchas técnicas y demás que se estudian. Seguro, estoy 100% seguro de que encuentras podcasts sobre ajedrez, donde te explican partidas históricas, o te explican técnicas, o te explican cosas. Claro. A ti, por ejemplo, que... Del fútbol. De fútbol. Pero, ¿a ti tú eres de los equipos grandes o de alguno así un poquito más raro? Del Hércules. El Hércules ya empieza a ser uno de los un poquito más raros. Raro. Entonces, si no quieres escuchar simplemente pues las típicas cuatro emisoras cuando te ponen Radio Alicante, que te ponen a hablar siempre los mismos y siempre dicen las mismas cosas, y quieres buscar cosas de aficionados, puedes buscar un podcast donde hablen del Hércules. Entonces oirás, pues normalmente hablarán del partido, de ideas, de opiniones, de lo que ha pasado en el último partido, lo que va a pasar en el siguiente. Lo que tú hablas cuando, si vas al fútbol, hablas con el de al lado de la silla, pues lo puedes escuchar de una forma más natural y por alguien que le apasione más. ¿Y a vosotros de qué os gustaría? A mí me gustaría del tiro con arco. Ajá. Yo no sé. ¿Haces tiro con arco en competición? Sí. Acércate un poco. Sí. ¿Dónde lo haces? En San Vicente. En el campo del Rigas, ¿no? ¿O en algún... ¿En un campo de fútbol? Sí, pero adaptado. Un sí. Campo de tierra. Sí, un campo de fútbol de tierra. ¿Y has buscado alguna vez más información sobre tiro con arco? ¿En internet o...? No. Normalmente no. Tú vas, practicas lo que te dicen. Hombre, tengo entrenador. Sí, por eso. No, me refiero a eso, a lo que te dicen. Lo que te dice el entrenador. ¿Y a ti qué te gusta? No sé, me gustan muchas cosas. ¿Cómo? No hace falta que me las digas todas con una. La repostería. ¿La qué? ¿La repostería? No tiene nada de malo. O sea, no eres el primero que lo dice. Alguien me lo dijo ayer también. ¿Pero qué es eso? La repostería, hacer postres. ¿Postres? Lo que, postres. Postres. Dulces. Yo sé, de repostería en concreto no lo sé, pero de podcast de recetas de cocina hay un montón. Sí. Gente que explica que explica recetas, cuenta las recetas, y hay muchísimos. ¿Youtubers? ¿Veis? ¿Escucháis? Yo. Isai, sí. ¿No? ¿Tú sí? Alguno. ¿Quién? Acércate. Ahora es cuando puede, ahora es cuando puedes hablar al micrófono. Auroplay. Yo soy del Getafe. Tú eres del Getafe. Ah, muy bien, no, me alegro. Yo soy Géminis. Qué espontáneo. ¿Algún youtuber más que soláis ver? Pues Micho. Pues Micho, Auroplay. Auroplay ya lo he dicho yo. Vale, no me reviente. ¿Lo seguís habitualmente o lo veis de vez en cuando? El canal de Cora también. Solo el lo canal he visto una vez. El canal de Cora. Es un actor de doblaje. Ah, sí, alguien me lo ha comentado antes. ¿Me podrías explicar de qué trata? Sí, sí. Cuéntamelo de qué va. Antes me lo han explicado, parece interesante. Su canal es variado, puede tener polémica como vídeos de comedia y humor. Como es actor de doblaje profesional, puede hacer doblajes dándoles un toque humorístico. ¿Y el que has dicho tú, de qué va? ¿De qué va? De gastar bromas a la gente. Si puedes. No. Todo lo que hablas, ahora es el momento. Te estoy preguntando para que me expliques de qué va. No sé, no. Un poquito con detalle de qué va para enterarme. Yo no lo he visto nunca, por eso te lo pregunto. Gasta bromas a la gente y ¿pero a qué gente? ¿Sale por la calle y pone pieles de plátano? A Eligio Luna. Normalmente son bromas telefónicas. Sí, claro. Ajá. Eso es ahora. También hace críticas de. Exacto. De algo que no le parece. Lo que hacía era críticas de internet, críticas sabidas de internet, claro. Más que todo. Alguien me ha nombrado Tomás. Dime, ¿y de qué va ese? Ese más humor. Más humor. Un poco negro. Poco, con detalle. Sí, un poco negro el humor. Un poco racista, pero tampoco es a eso. Ah, y eso es más humor. Hace muchas cosas. Pues Micho en sus orígenes era el de Charlotte, cuando se hizo famoso. Era de Charlotte. A mí lo del racismo no me hace ninguna gracia. A mí tampoco. Pero ¿por qué lo dices tan serio? Es que el canal no va de racismo. O sea, yo soy de... Mi familia es de Senegal. Y machistas también. No. Porque son chistes normalmente. Habla. Si me parece bien lo que estás diciendo, me parece estupendo. O sea, a ver, ahora mismo... Sí, que me da lo mismo. Pero sí, a mí me da igual. Pero lo que estabais diciendo ahora ha sido lo más interesante desde que habéis sentado los 17 aquí, en la mesa. Cuando habéis empezado a hablar con un poco de respeto, sin interrumpiros. O sea, eso es de lo que va un podcast. Juntarse gente y poner en común ideas. Con el mínimo. Si tampoco hace falta ser... el más listo de la clase ni será el más gracioso si puedes hacer humor de más o menos manteniendo un orden y hablando. ¿Puede asomarse alguien si han cambiado los turnos y no han avisado, por favor? Ana, que está a gusto, ¿no? Vendría alguien a ti. Sí, pero es que los de antes se han quedado casi sin almorzar porque nadie nos había avisado. Entonces, ¿no? Vale. ¿Alguien de los que está fuera quiere comentar algo más? ¿No? ¿Tú? Pues siéntate. ¿Alguien le quiere dejar el micro? ¿Que no te... Bueno, ¿tú que no quieres hablar? Tú, fuera. Yo me quedo aquí. ¿Quién es? ¿Tú querías hablar? ¿No? ¿Quién ha dicho yo? ¿Nadie? Bueno, pues nada. Siéntate. ¿Podríamos hablar del racismo? Pues te ha divertido el tema. Es que a mí el racismo no me hace gracia, no sé. Ya, pero eso lo has dejado claro, puedes extenderte sobre la idea. ¿Aquí en la mesa a quién le hace gracia el racismo? A mí ninguna gracia, la verdad. A nadie. Pues a nadie, Isaac, ¿podrías decir por qué ves a ese tío? A ver, no. A nadie. Ahora no. Has hecho una pregunta, ahora lo tienes que dejar hablar. Claro, es un personaje, pero no... Como Antonio Recio, el actor no tiene... Ah, pues a mí Antonio Recio sí me hace gracia. Pues es un racista. Está muy bien, un segundo... Dejarlo hablar a él. ¿Le habéis preguntado a él? Dejarlo hablar. Explícalo. Si lo estabas explicando muy bien, explícalo. Como ha dicho él, que es como Antonio Recio, que también hace humor así, pero es un personaje, no es... Exacto. Que él no es así de verdad. No es así, claro. Ah, ahora lo entiendo. De verdad, ¿es tan difícil estar 20 minutos haciendo una cosa, una actividad, o sea, sin incordiar a los demás? No sé... Es que sois el primer grupo en 3 días que llevamos haciendo que no paráis, o sea, es alucinante. En fin, vosotros mismos, ya queda poco. ¿Más cosas que os haya gustado de lo que estáis haciendo aquí? ¿Algo? Sí. ¿Qué? Dime. Si antes lo digo. hemos hablado de las sexualidades y eso me ha gustado bastante, la verdad. ¿Por algún motivo en particular? No, por motivo no. Pero te ha gustado la charla. Sí. ¿Te ha parecido interesante? ¿Por qué reís, tío? No, no. O sea, yo sé que él está intentando vacilar, pero a mí me da igual. Yo mientras hable en serio me parece muy bien. O sea, no estoy vacilando, estoy para que la charla siga. Yo te lo agradezco. O sea, de verdad, ahora no te estoy vacilando, te estoy hablando en serio, te lo agradezco. Porque a fin de cuentas, para eso. Lo que estoy diciendo es mentira, es para que la charla avance. Sí, me parece muy bien. Hablas como cuando iba borracho en Santa Fe. que se envíe. Beber es malo. No, beber es necesario. Lo que es malo es beber alcohol en exceso. Eso. Bueno, y de hecho, a vuestra edad, beber alcohol casi cualquier cosa es en exceso. Pero bueno. Es que él es un loco. El agua también es mala en exceso. Correcto, también tiene razón. Todo en exceso es malo. La mayoría, sí, todo. Fumar mata. No se cierre. Bueno, sigamos. Más cosas. ¿Alguno ya, ahora que estáis ya más tranquilos, me quiere contar alguna? Bueno, tú me has contado la del tío Loconal, que me ha parecido interesante. Aquí este hombre, no sé, debajo de la mesa debe haber algo que mole mucho, porque llevo un rato ahí mirando. ¿De qué marca son las zapatillas? El micro. ¿De qué marca qué? ¿De qué marca son las zapatillas? Adidas. Ah, ¿y te gustan? Pues claro. No, es que te veo que llevas 10 minutos mirando las zapatillas. Digo, deben de ser una pasada. Vale, sí, yo sé que quieres seguir la charla, pero no hace falta que la hagas tú solo. Tranquilo. O sea, relaja. A mí me pagan por callar. ¿Están sonando móviles? Están sonando móviles, están. Sí, no, ni caso. Vamos, salvo que si quieres irte. ¿Ya? Hala. Vale, sois el cuarto grupo, creo que viene por aquí. ¿Cómo te llamas? Jessica. Paula. Eva, acércate al micrófono. Eva. Gracias. Lara. Daniel. José Carlos. Pues bueno, bienvenidos. Qué gusto, estáis tranquilos. Antes he tenido que pelear un poco más. ¿Venís de qué taller venís ahora mismo? ¿Os acordáis? De Dona Llove. De violencia de género. ¿De qué iba? De la violencia de género. Gracias. Eso es lo que se llama decir la verdad, pero no has aportado más información a lo que teníamos. Entonces yo la pregunta te la hago para que desarrolles un poco y aportes un poquito más. ¿De qué habéis hecho? ¿Qué has aprendido? Nos han dado un papel. Unos media mitad hacía de como de papel de maltratador y la otra de maltratado. ¿Y qué te ha parecido el taller? ¿Qué te ha parecido el taller? Bien. Bien. Bien, lo mismo. Necesito un mínimo de 3-4 palabras para que esto sea un programa de radio. Es que si todos decís bien, sí, no, claro, ahora, de ahí vengo. Esto va a ser complicado, ¿eh? Desarrolla un poquito la idea. ¿Qué te ha parecido el taller? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Pues el hecho de todos hablar y dar las opiniones que teníamos. Entonces, genial. ¿Qué más talleres habéis hecho? Pues unos talleres muy interesantes. De los que no te acuerdas en nada en absoluto. ¿De qué va? Sí, pero los nombres... No, si no necesito que me digas el nombre exacto, que no es un examen, que no pasa nada. Dime uno de los talleres, el que más te haya gustado, aparte de ese, no me hagas trampas, el del que ya han comentado ellas. No sé, los animales. Los animales. ¿Qué os quería enseñar el de los animales? Los sonidos de los animales, no sé. Desde luego, cuando hable con los monitores y les cuente lo que se os ha quedado de los talleres, van a estar encantados. Llevan un mes preparándolos. Venga, para hablar de esto, los ponemos como animales. ¿Y a ti te ha gustado el del pañuelo? Me ha gustado más el anterior a ese. ¿Y cuál ha sido? El de que hablaban del género, de la sexualidad. Ese es el de los animales, ¿no? No. Ah, vale. ¿Alguien es feliz por ahí detrás? Entretenido? Eso está bien, la felicidad es maravillosa. Me encanta. Me habéis contado... Bueno, el de los animales, ¿alguien me puede contar de qué iba? ¿Qué intentaba enseñar? Bueno, pues enseña que nos tenemos que... Acércate. Nos enseña... Es que eres muy alto y te has cogido el micro más bajito. Es que nos tenemos que organizar, ¿vale? Entre grupos para poder conseguir lo que nos proponemos. Ajá. Sí, lo de organizarse está bien. A mí me está costando aquí de vez en cuando que os organizáis. ¿Y ha habido algún taller más que hayáis hecho? A ti te has sido el último, me te ha tocado la pregunta difícil. Pues sí, la bueno, verdad que sí. La verdad que sí, la pregunta difícil, la verdad que sí, habéis hecho más talleres. A los talleres. A los talleres. ¿Y te acuerdas del que falta? Pues ahora mismo no, pero... El de correr. El de correr, ha sido muy chulo, hemos descargado la energía que teníamos. Eso está muy bien. No lo hemos pasado muy bien. Me alegro. Me parece una gran aportación que debes de hacer cuando te toque hablar. No, no por nada. O sea, que me gusta, pero es que no se está grabando. Esto es para que ahora os cuente qué es un podcast, ¿no? Un podcast es esto que acabamos de hacer. Es hablar, poner en común alguna idea. Ahora lo desarrollaré un poquito más. Y grabarlo en un ordenador y luego pues subirlo a internet pues para compartirlo con otra gente que le interese lo mismo generalmente. Hay muchos tipos de podcast de muchas temáticas. Ahora hablaré, por ejemplo, ahora es la segunda pregunta que os voy a hacer. Ahora empiezo por ti para que sea. Dime, ¿qué aficiones tienes? Pues, bueno, no hace falta todas, con una tengo, o dos tengo bastante. El fútbol, la música y jugar a la Play. Lo del fútbol, no sé por qué me lo intuía, pero lo otro está bien. ¿Y tú? Pues de momento ahora me he dedicado a la lectura. ¿Por ejemplo? Las sombras del viento. Las sombras del viento. ¿El autor? No lo recuerdo. Vale, vale, no te preocupes. Ese era porque me suena, pero quería... ¿Y tú? La música, el baile y también me gusta dibujar. Ajá. La música... ¿Por ejemplo? Toco el piano. ¿Pero lo haces sonar o solo lo acaricias? No. No, está bien, está bien. Yo envidio mucho a la gente que es capaz de hacer sonar un instrumento. ¿A ti qué te gusta? Jugar al fútbol sala y hacer deporte en general. Deporte en general. ¿El curling bien? Sí. Sí. Vale. ¿Y a ti qué te gusta? La música, escucharla. Vale. ¿Qué socorrido es? No tengo ganas de pensar. La música, en general, a mí todo. Yo, rock progresivo, Mozart, lo que me pongan. Entra un poco en detalle en la música. En inglés, más que todo. Ajá. Pop, rock, dance. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Has tenido tiempo para pensar? No me digas, ahora me ha pillado de sorpresa la pregunta. No, a mí me gusta escuchar música. La mayoría del tiempo escucho música. La mayoría del tiempo escucho música. Estás todo el día escuchando música. No, pues cada vez que puedo, sí. No hacéis otra cosa las dos que escuchar música todo el tiempo, todo el rato. No leéis, no escribís, no jugáis. Hombre, leer lo del instituto, pero... Sí, bueno, ya, y estudiáis y hacer todos los deberes sin parar. Sí, eso ya lo sé. Si sois los modelos, todos los que habéis pasado por aquí. No tengo ninguna duda. Esa parte, los 5 minutos que quedan después de los deberes, música, solo música. Bueno, aquí me han dicho otro tipo de actividades. Ahora comento. ¿Hacéis un cambio rápido, por favor? Y os sentáis para que le dé tiempo a todo el mundo. En el grupo tenemos a alguien muy feliz y eso es maravilloso. La felicidad es una cosa que a mí me encanta. A mí que la gente se ría me gusta, ¿eh? No me sabe mal. Si lloraras me preocuparía, pero si te ríes... ¿Cómo te llamas? Jano. Lebleida. Aroa. Dayana. Jessy. Hola. Estás tú sola. Ponte el micro apuntando a... Y así no tienes que hacer movimientos raros. Ania. Ania tenía antes unas ganas locas de hablar. Ha comentado algo. Ahora es el momento. Coméntamelo. Porque en el... Acércate al micrófono. En el juego del pañuelo... ha habido como un choque entre Hanna y Lara. ¿Ha habido accidentes graves? ¿Ha habido lesiones? Sí. ¿Sí? ¿Ha sido antes o después de lo de la violencia? Antes. Antes. Bueno, ya habéis aprendido que eso no hay que hacerlo, ¿no? Sí. Pues entonces ya hoy habéis aprovechado el día. Ya habéis aprendido algo. Sí, pero algo. Me he quedado coja. Pobrecita. A ver. Estira. Ponte cómodo. Tú no sufras. Espera, el micrófono. No, pero oye, que si estás coge no puedes hablar, yo no tengo problema, ¿eh? Tú disfruta, tú. No, yo estás, puedo, tú estás bien, pero estás bien. Sí, sí. Estás bien. Estoy bien, sí. Está bien. No, sí, llamamos a una ambulancia rápidamente. No. ¿Quieres una aspirina? ¿No? No me gustan las pastillas. Menos mal, porque no tengo. Vale. Si me ibas a decir que sí, me haces polvo. Bueno, siempre hay alguien que le pueda hacer este chiste y queda muy bien. Bueno, ¿le estáis pasando bien por lo menos hoy? Sí, sí, mucho. Sí. Ahora estáis más tranquilos, no tenéis que correr con el pañuelo ni nada. Podcast, que sea lo que habéis venido, es lo que me han dicho que tengo que hablar. ¿Alguien, los que estáis aquí o los de fuera, habéis escuchado podcast alguna vez? ¿Sabíais lo que era? No. Bueno, ¿tú sí? Vale, me alegro, así tú ya ahora se lo puedes contar, porque igual lo que yo cuente, como a veces hablo fatal, no me entienden. Bueno, como he dicho, es esto mismo, es hablar, poner en común aficiones, poner en común cualquier cosa. Podéis escucharlo tan fácil como buscar en internet. Dime, bueno, tú ya has hablado, te toca. Aparte de reírte, tienes ¿qué afición tienes? Yo. Escuchar música, ya lo sé, aparte de esa. Nada, tú no escuchas música, mejor. Dormir está muy bien. Dormir es muy bueno, porque sobre todo tus padres estarán muy a gusto, porque si o estás riéndote o estás durmiendo, preferirán que duermas. Estoy seguro. ¿Qué afición tienes tú? Tocar el piano. También hacerlo sonar, ¿no? Como sí, ella. Sí. Tenemos dos pianistas. Qué lástima no tener uno aquí, porque me haríais música de fondo y se quedaría el programa precioso. ¿Y tú? A mí escribir y jugar alguna vez y ser fútbol. Ajá. Alguien está dando golpecitos a la mesa, no sé quién es y no me importa quién sea, pero por favor que no lo haga más. Viajar. Ah, qué afición más bonita, esa me gusta a mí también. ¿Y sigues algún tipo de blog de viajes? No. Aparte de hacerte daño en el pie, ¿qué otras aficiones tienes? Viajar también. Escuchar música, yo qué sé, bailar. Vale, bueno. Viajar, mira, me va bien viajar. Siempre busco una afición que pueda meter en esto. Por eso pregunto tantas. Hay muchas. Cuando tú intentas recopilar información, vas a ir a algún sitio o te gustaría ir a algún sitio y quieres recopilar información, a veces es difícil. En internet sí que hay blogs y tal, pero reconozcámoslo, cada vez nos cuesta más leer en internet. Cada vez leemos menos los blogs. Ya, no he dicho leer en general, he dicho solo leer en internet para no haceros quedar mal. También es feliz. Y eso que le duele el pie, ya tiene más mérito que tú. Yo me río. Entonces, durmiendo, ¿eh? Tú te estás durmiendo. No, yo me río durmiendo. Pobres padres. Un monumento habría que hacerles. Así que... Bueno, lo que estaba diciendo. Un podcast de viajes, por ejemplo, te puede dar toda esa información que te gustaría saber para ir a un viaje. Yo precisamente este verano he estado en Inglaterra. Y para saber dónde podía ir, pues me he metido en un podcast, y un chico que conocía de un podcast, y está escuchando lo que tenía que decir de un viaje a Londres. Dime. No, es que te iba a decir que ahí nací yo. ¿En Londres? Sí. Qué guay. No. Me encanta. Es adorable. Es que en clase tenéis que pasarlo en grande con ella, ¿verdad? Porque ella dice que nació en Londres, que es un dato interesante, y ella se parte de risa. Es que mola mucho. Está riendo ella. No, ella me ha dicho que... No, que va a tener Bueno, ¿puedo seguir? Sí. Gracias. ¿Os está gustando esto del podcast y tal? O dice, bueno, por lo menos estamos sentados a cubierto, no nos da el sol, ¿no? Bueno, radio. Mírala. ¿Por qué la tengo que mirar? Si te estoy mirando a ti. Déjala, pues, si me parece muy bien. Te he dicho yo que no te rías. Pero tú ríete. Disfruta, porque eres feliz. Pero si yo te admiro, porque eres feliz. ¿Habéis escuchado radio alguna vez? ¿Escucháis radio? Sí. ¿Qué tipo de radio escucháis? Pues la Kiss FM, los 40 principales. Ajá. ¿Y tú qué escuchas? Yo música de todo, vale, tipo. Acércate. Pero en la radio. Durmiendo. Eso está feo. Eso está feo, porque ya sabemos que se ríe, pero hacer una bromita cuando ella está hablando. Perdón. Dime, repite, perdona. Estaba pegándole la bronca un poco a tu compañera. FM. Por ejemplo. ¿Y tú? Máxima FM. Uh-huh. 40 principales. Ajá. No. ¿No sueles escuchar? ¿Y tú? Europa FM. Todos habéis dicho. Todas. Todos no. Sois un grupo donde tengo que cambiar el género. Todas. Estáis escuchando casi siempre emisoras de música. Vosotros por ahí también, ¿no? Emisoras de música casi siempre. Imagino que a veces cuando vais con vuestros padres en el coche o en casa y tal, ponen radio más convencional a alguien, la COPE, Onda Cero, la SER. ¿Nadie? Bueno, pero radio convencional sabéis cómo es, más parecido a esto. Los que escucháis el fútbol, no me digas que no escuchas el carrusel deportivo y demás, ¿no? Pues ese tipo de cosas, el funcionamiento de ellos es exactamente el mismo que el de un podcast. Lo único que con más medios y a nivel profesional. Pero el funcionamiento es... ¿Perdona? No siempre. Casi siempre, pero no siempre. Hay muchas radios que se hacen diferido. Bueno, el compañero, para que se grabe, porque él está lejos, él ha dicho que la radio, la diferencia es que es en directo. De hecho, todas las radios comerciales, por diferenciarlas de lo que es el podcast, ya están haciendo podcast de sus programas y los suben a la red. Realmente ellos lo llaman podcast porque técnicamente lo son, pero lo que generalmente se conoce como podcast es esto, es de aficionados. Si a ti te gusta... los viajes. Es que habéis tenido unas aficiones que no me dan mucho para ejemplo, pero los viajes sí que me van bien. Y tú quieres buscar información, tú te puedes meter en un blog y leer todo lo que pone, o buscar un YouTube donde hablen del tema, o si bajarte un podcast que lo puedes escuchar desde el móvil, tanto si tienes conexión de datos, o bajártelo al móvil como si fuera una canción, e ir escuchándolo, y te van contando cosas. La ventaja sobre una radio convencional es que de lo que te van a hablar, te lo van a hablar con pasión. Porque te lo va a hacer alguien aficionado. Alguien, pues, o bien que es de Londres, o de donde sea, o que lo ha visitado mucho y le encanta. Entonces te va a contar pues todo lo que ha visto, todo lo que tienes que ver, todo lo que tienes que evitar. Aficionados a los videojuegos, ¿hay alguien que no lo sea? ¿Por aquí? Madre mía, ¿cuántos? No jugáis a videojuegos nadie. Tú sí que juegas a videojuegos. Genial. ¿Cuál? ¿Cuál te gusta? Acércate al micrófono, por favor. No estoy diciendo que te tires todo el día viendo videojuegos, pero alguno que te guste, si es por poner un ejemplo. Hay uno que se llama Bioshock Infinity. Sí, ese además, he leído cosas muy buenas de él, está muy bien. Ya quisiera yo tener tiempo para jugar a videojuegos, o sea, ya me gustaría a mí. Pues ella acaba de hacer una cosa muy interesante. El podcast, igual que los youtubers, que youtubers sí que seguiréis alguno. Normalmente los podcasts suelen tener un puntito, aunque hay youtubers serios, los podcasts suelen tener un puntito más serio que los youtubers. Yo a otros grupos le pregunto por youtubers y casi todos me han dado ejemplos, yo no los conozco, me han dado ejemplos de youtubers de humor. No los estoy criticando, yo sé que hay mucha gente que dice, youtuber, ¿qué? Oye, si os divierten, me parece genial. Pero normalmente la mayoría de youtubers no son de dar información. Supongo que lo sabrá que sí, pero los más populares no son de dar información. Son de hacer bromas, de hacer chistes, de hacer humor. El podcast suele ser, también hay podcasts de humor y demás, pero los que más éxito suelen tener suelen ser de recomendaciones. Tipo lo que ella acaba de hacer, que lo ha hecho muy bien. Ha hablado de un juego, ahora no he entrado en detalle porque tampoco le he dado pie, y lo has recomendado. Una de las ventajas cuando tú juegas a videojuegos y llegas a una... a mí me pasa que yo no sé nada de videojuegos. Yo la consola la tengo ahí cogiendo polvo. Qué pena, ¿verdad? Dámela. Da pena. Entonces, cuando yo voy, entro en Game para buscar un juego pues para regalárselo a alguien o para comprárselo a mi hijo, yo no sé qué coger. Yo no sé si veo portadas con dibujitos y no sé. Entonces... viene muy bien los podcasts, porque tú te puedes meter en un podcast de videojuegos y te van a recomendar de lo nuevo que sale, o te van a dar noticias sobre cosas nuevas, o no te compres tal juego porque está saliendo con muchos bugs, o cómprate este porque es una pasada. Normalmente, cuando ya conoces tus gustos, conoces los gustos de la persona que estás recomendando, cuando él recomienda algo, pues vas a decir, pues yo ese voy a intentar comprármelo porque me gusta. Aparte de los videojuegos, ¿alguna afición que tengáis de este tipo? Tipo la lectura que ha dicho él. ¿Alguien más le gustan los libros? ¿No? Vale, dejémoslo. Cómics, cine. Vale. Ya hemos llegado, me ha costado, pero ya hemos llegado al cine. Dime una película que te haya gustado últimamente. La última que vi, ¿vale? Vale. la de... Espera, es que no me acuerdo el nombre. Dime algo, dime alguna pista, igual la adivino. Ah, El secreto de Adeline. Secreto de Adeline. No la he visto. ¿Y alguna que tú hayas visto que te haya gustado? Pues a mí me gustó la de Ant-Man. Cómics, como me gusta, de vez en cuando que a alguien le gusten personajes de superhéroes. Pues, por ejemplo, eso mismo. ¿Te gustó Ant-Man? Sí. ¿Y a ti te gustó la tuya? Sí. Pues imagínate que sales del cine y tuviste a alguien con quien comentar la película. Sí. ¿La viste con alguien? Sí. ¿Y te hubiera gustado esa misma opinión, pues comentarla con más gente? Decir, bueno, yo voy a hablar de la película y se la voy a recomendar porque me ha gustado mucho y me gustaría que más gente la conociera. Tal vez, sí. Sí. Tú me das la razón porque como soy el mayor, dice, le voy a decir que sí, así no se mete más conmigo. Bueno, tú también la viste Ant-Man con alguien y luego salisteis hablando de ella en el cine. Yo cuando veo una película, generalmente las veo con mi mujer y mi hijo. Y todos los fines de semana nos sentamos, encendemos los micrófonos. Ya digo, esto no es necesario para grabar un podcast. Esto es mejor para grabar un podcast porque tienes más equipo, pero no es imprescindible. Simplemente con los primeros podcasts yo los grabé simplemente con este portátil que tengo delante, grabando con el micrófono del portátil. Hay gente que lo graba con un móvil. O sea, grabar un podcast no necesitas todo este equipo. Pero bueno, nosotros nos sentamos en la mesa y hablamos de la película que hemos visto. Hemos ido al cine, nos sentamos y la comentamos. Y luego lo subimos a internet. Entonces, hay gente que nos escucha, hay gente que incluso que nos comenta, hace sus aportaciones. En el siguiente programa pues comentamos lo que nos han comentado. Entonces, digamos que desarrollas, también es muy bueno porque te permite, lo que yo os he dicho, lo he hecho en broma al principio cuando les he preguntado a ellos por los talleres y os ha costado explicarme de qué iban, o cuando os pregunto por una afición y os cuesta explicarlo, al principio cuesta mucho desarrollar tu afición. Si a ti te pregunto por el Bioshock, no te preocupes que ahora mismo van a decir cambio y te vas a salvar. Si a ti te pregunto por el videojuego, que me expliques de qué va un poco por encima, ¿me lo puedes explicar? Por favor. Pues es que es bastante raro, la verdad. ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu objetivo? Tienes que salvar a una chica de... Qué machistas son los videojuegos, ¿eh? Se supone que de un profeta que se está intentando salvarla, pero que en verdad es el malo. Y el que le dicen que es el malo es el bueno. ¿Ves? Es un poco complicado a veces explicar una cosa que tú sabes perfectamente, tú lo tienes en la cabeza como va, lo tienes clarísimo, pero cuando lo vas a explicar, a veces es un poco más complicado. Si tú me tienes que contar de qué iba la película. Pues va de una mujer que supuestamente era como... Sin muchos spoilers, solamente al principio. Vale, pues que era de alto cargo, en plan como una reina o algo así. Y bueno, el caso es que nunca envejece. Ajá. Por un accidente que tuvo y se va narrando los hechos que pasan y cómo vuelve a envejecer al final. Ajá. Vale, sí, me parece que he visto el tráiler de esa película. Ella ha contado de qué va y ha dado una recomendación. Eso, cuando tú lo estás escuchando, si a ti te gusta el cine, a ti que también te gusta el cine, si tú la escuchas a ella hablar y ya la has oído varias veces y sus gustos coinciden con los tuyos y ella dice que esa película le interesa, pues harás por verla. Y si ya la has oído varias veces y sus gustos no coinciden con los tuyos y ella la recomienda, tú harás por no verla. Eso no es algo malo, no es decir es bueno o es malo, sino es explicar, desarrollar un poco vuestras ideas, lo que te gusta. Tú eras la que tocaba el piano, ¿verdad? Uh-huh. Y había alguien más que tocaba el piano. Ponte con ella, un momentito. ¿Soléis, ponle un micro así un poquito en el centro, soléis hacer conciertos, tal, o de momento solo en casa? Yo en casa. Tú, acércate al micro. Alguna audición, pero para los padres o los demás compañeros de la academia sí que... Sí que había, ajá. Y todo lo que aprendes es en lo que aprendéis... Perdonad mi ignorancia, igual digo alguna burrada, ¿eh? ¿Lo aprendéis en clase o en casa, digamos que hacéis formación teórica? ¿Buscáis, tenéis que buscar información o estudiar cosas o demás? Yo en clases. Uh-huh. No, fuera, una vez cuando sales de la academia ya un poco te olvidas del piano. Me refiero a nivel de seguir información, no es que te olvides, sino que... Yo en la academia, en las clases, aprendo la teoría y todo eso. Y después en casa voy practicando y si puedo mirar algún vídeo de alguien que toque el piano, alguna técnica, lo que sea. Ajá. Todo lo que cualquier tipo de afición, claro, la del piano es muy difícil para un podcast. Sí que puedes encontrar a lo mejor podcast, y no es raro que oigas a pianistas tocar, pero evidentemente explicar una técnica del piano en un podcast es prácticamente imposible, salvo que lo hagan verbalmente, y tiene que ser molesto. Pero por ejemplo, ¿a quién le gusta el humor, los monólogos? ¿A ti también te gusta? No, está muy bien, ¿no? ¿A ti también? Lógico. Pues, por ejemplo, hay monologuistas, evidentemente no los que vais a oír en el Club de la Comedia, pero a veces son mejores, porque los del Club de la Comedia suelen utilizar monólogos muy gastados, que ya los has oído un montón de veces, ahí te metes en YouTube y está una y otra vez. Hay gente que hace sus monólogos y los sube a un podcast, y hay monólogos de aficionados que son muy buenos y muy divertidos. Entonces, si os gustan los monólogos, yo os aconsejo que simplemente pongáis alguna vez por probar en Google podcast monólogos y veréis, busca un poquito y veréis que hay cosas muy divertidas. ¿Le estás diciendo algo a ella? ¿No? Ah, es que te he visto. No, es que no, sí, aunque no pasa nada, no me digas con cara de susto, que no. Era porque si le estabas comentando algo a ella, prefería que lo comentaras para todos, porque tengo que rellenar, hasta que digan cambio tenemos que rellenar y prefiero que habléis, porque no me has dicho nada casi, de que te he preguntado cómo te llamas y ya no me has dicho nada. No, me mira con cara de susto, ¿eh? Ya, creo que ya viene. Sí. Creo que cambio. Sí. Hola, chicos, iros a la siguiente actividad. Vale. Espero que lo hayáis pasado bien. Gracias por venir. Es el cuarto grupo. Lo primero que os tengo que preguntar. ¿Cómo te llamas? Ainhoa. Magalí. Acércate al micrófono, por favor. Magalí. Your name, please. Lea. Sorry, more loud. Lea. Lupita. Kevin. María Nieves. Inés. María. Bueno, eso, como digo, cada grupo es un nuevo reto. Vosotros ya habéis hecho todos los talleres menos este, ¿no? Vale, está ahí, alguien ha dicho por ahí fuera, bien, nos sentamos por fin. ¿Ella? ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Sí, tú ahí descansa. Además, esas sillas, no te han, te han dejado una silla de madera. Dile a uno que te lo cambie por una más cómoda. Claro, es que, pobrecita, es que está cansada. Muy bien, eso es un caballero, sí señor. Muy bien, eso es compañerismo. Me encanta este grupo. Este grupo nos lo vamos a pasar muy bien. Lástima que no tengamos mucho tiempo. Vamos a ver. Vale. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estás cómoda? ¿Está genial? Vale. Los que estáis fuera lo estáis haciendo genial, no es bronca, al contrario, sois el mejor grupo que se ha sentado aquí hasta ahora, porque estáis súper callados y es una gozada. Si tenéis alguna idea genial, guardárosla, porque luego vais a hablar. Entonces, ese comentario que le vais a hacer al de al lado, mira, ay, callado. Y si no, se lo pasáis telepáticamente a alguno de los que tiene micrófono. Vale, esto es un podcast. Bueno, esto es un taller de podcast, no sé si os lo han dicho, y si os lo han dicho no os acordaréis, porque lleva ya mucho rato aquí. Hacer un podcast es esto que vamos a hacer ahora, que simplemente yo os voy a preguntar de qué iba el último taller que has estado. Sí, eres la primera, te estoy mirando a ti. Las posibilidades de que seas tú, son bastante amplias. Del maltrato a la mujer. Uh-huh. Y no te apartes del micrófono, al contrario, te tienes que acercar. Si te voy a le voy a preguntar a todo el mundo. Otro taller que habéis estado, ¿qué te haya gustado? Pues sobre el género. Ajá, sobre el género, en general. Sí, en general. El género de prendas de ropa, el género de una tienda. Género. Entrame en detalle, cuéntame, ¿de qué iba el taller? ¿Qué has hecho ahí? Pues, o sea, para diferenciar sobre el tipo de géneros que hay. Ok. ¿De género o de orientación sexual? Orientación sexual. Me encanta luego cuando les cuento a los monitores lo que os acordáis de los talleres, los pobres lloran. Estaba en el taller, pero sí. No te preocupes. Vale. Pregúntale, ya que tenemos intérprete. Yo he estado este verano, he estado una semana dando clase en Inglaterra y me han puesto en la clase de los torpes, o sea, casi prefiero que la ayude esto. Bueno, vamos a hacer una cosa, la dejamos a ella tranquila. No, es que el problema es que, a ver, ella no se ha enterado de lo que hemos hablado. No le voy a preguntar sobre el taller, no te preocupes. Te pregunto a ti. Si a ti te ha parecido difícil, porque era el segundo, dime otro taller. ¿Que me haya gustado o que me haya parecido? Bueno, otro de los tres. Habéis hecho cuatro, ¿no? Sí. Uh-huh. Ellas han dicho dos, te quedan dos. Pues él lo tiene más difícil, pero le voy a preguntar por otro. A mí me ha gustado el que hemos dado sobre, bueno, creo que lo has dicho, orientación sexual, ¿no? Ajá. ¿Y qué te ha gustado de ese? Pues me ha gustado porque nos ha nos ha ubicado, ¿no? Nos ha ordenado las ideas y nos ha podido, no sé, distinguir qué es transexual, qué es bisexual, porque creo que lo teníamos un poco... Acércate un poquito al micro. Me encanta lo que estás contando. Así que te lo ha puesto más fácil tu compañera, porque tú me vas a decir otro taller. Te quedan dos. Peor es ella que le quedará uno después. El de género. ¿El de género os ha impresionado mucho o es el último que habéis dado? Es el último. Ya, vale. Anda que no tenéis trampa vosotros. No susurra, es que se oye igual. Ah, vale. Menos válido. Ah, sí. El de menos válido. Ah, sí, sí. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha quedado súper impresionado. Cuéntame tú un taller que te haya gustado. Me ha gustado uno que iba sobre reforestar con macetas ecológicas, que teníamos que hacer una serie de instrucciones para poder plantar nuestra semilla y no romperle las raíces ni nada por el estilo. Vale, una cosita, los que tenéis el móvil en la mano y sois muy nerviosos, si lo dejáis en la mesa, dejadlo, pero no lo cojáis y lo dejéis porque hace muchísimo ruido. Solo queda, bueno, ya vamos a dejar que lo han dicho todos los talleres. ¿Cuál es el que más te ha gustado a ti? El de género, porque es el último. No. El de reforestar, porque ha sido muy divertido hacer las macetas. ¿Y a ti? A mí me ha gustado el de orientación sexual también. Eso sois de los primeros grupos donde alguien me habla del taller y me cuenta de qué iba el taller y no lo que han elegido los monitores para haceros lo divertido. Aquí normalmente me dicen, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿El pañuelo? Vale, entonces yo siempre hago la misma pregunta. ¿Quién ha ganado en el de pañuelo? Yo. Nosotros. A ver, los que no habéis ganado, ¿han hecho trampa? Sí. Sí, ¿verdad? No. No. Ya. Azul es trampa. Tenían a una dopada. Ya, suficiente. A ver, ha quedado claro. Ha quedado claro que tenéis un desacuerdo. Y eso me viene muy bien. Veis que bien hilo yo los temas. Me viene muy bien para volver a lo que en realidad yo tendría que estar haciendo, que es hablar de lo que estamos aquí. ¿Qué es un podcast? Pues un podcast es poner cosas en común, poner discusiones en común. Tú has estado hablando y además me has explicado muy bien el taller de orientación sexual. Imagínate que la charla que tú has dado... te apetece pues poner en común y hablar más, seguir un poco en profundidad. Pues podrías coger perfectamente un ordenador o incluso un móvil y ponerte con alguien, y esa charla que a lo mejor tienes con un compañero en el autobús, ya sé que eso es muy profundo y no lo vais a hacer, pero vamos a poner que os ha llegado tanto adentro que en el autobús vais a estar hablando de los temas estos ahí fijo, y entonces lo subís a internet para que el resto de o bien de compañeros o gente de cualquier lugar conozca vuestra opinión y pueda opinar a su vez, porque puede dejar un comentario y entablar, desarrollar más ese tema, aprender más. Pero no quiero que lo penséis de una forma tan seria. Ahora os voy a preguntar, ¿cuál es tu afición? Leer. ¿Por ejemplo? El tipo de libro. ¿O un libro? Es que hay gente que dice leer y me da la impresión de que lo único que leen es la etiqueta del shampoo. No. Me gustan sobre todo los libros de ciencia ficción. ¿Por ejemplo? Jus, Cazadores de Sombras, Memorias de Idún. Vale, lo conozco uno de los tres, ya tiene mérito. ¿Y tu afición? Leer, pero te voy a decir dormir, que se me da mejor. A ver, yo no te estoy diciendo lo que haces bien, estoy diciendo lo que te divierte. Leer, ¿por ejemplo? Pues no sé, mi libro favorito se llama Donde viven los monstruos, pero me gusta todo tipo de... ¿Me suena mucho de quién es? Buah, ni idea, es que me lo leí hace muchísimos años. Me suena mucho. ¿Hicieron una película o algo así? ¿Puede ser? Vale. ¿Y vosotros? Me encanta. Es un chiste. Me gusta que cuando hablo la gente se ría, pero no he entendido el chiste. Ella ha dicho un libro, ha dicho me suena, han hecho una película así, y ella dice jajaja. Ja, ja. Oye, bien, que a mí me encanta que seas feliz, que no te critico. Tú disfruta. Si a ti te ha hecho gracia, pues ríete, sí, sin problema. Ha hecho gracia. Perfecto. Cuéntame, tu afición. Dibujar. Uh-huh. Hacer fotografías. ¿Tienes alguna cámara un poquito o de momento no, tiras de móvil? Todo con el móvil. Los golpes en la mesa, no os lo he dicho, igual que lo del móvil, que tampoco digo, no, como veis, no se graba aquí a quién le digo estas cosas para que nadie luego diga, es que en la grabación existe tal cosa. Vosotros no os dais cuenta, pero un simple golpecito ligero en la mesa es súper fuerte cuando grabas con un micrófono. Entonces, hay que intentar evitar. Yo sé, ella es muy nerviosa y está todo el tiempo con la mano así. Yo también, lo que pasa es que me he acostumbrado a hacerlo aquí, porque si no me pasaría lo mismo. Estábamos con fotografía, sí. Las editas y demás. Con... Sí, hasta he creado una página web y todo en internet. Genial. Dibujar también. ¿Your hobby? In the microphone, please. Dibujar. Leer. Por ejemplo, espera, es que me encanta cuando dicen un tema así y que pasa el siguiente, ¿eh? Y ala. Pues cosas de... Acércate al micrófono. Si no, sobre misterios o fantasías. ¿Por ejemplo? Pues la hija del humo y hueso o la sombra del bosque. ¿Y tú? Pues, por ejemplo, leer, y un libro que me gustó mucho fue el clan del oso cavernario. Genial. Bueno, vamos a hacer un cambio rápido, que hablen vuestros compañeros. Y tenemos aquí otro grupo. ¿Tú eres? Iván. Su. Sergio. Edu. Estela. Inés. Azul. Rocío. Genial. Además, así en orden, rápido, así ganamos tiempo. Rocío, no me voy a meter contigo. Yo sé que has venido cansada, entonces tú descansa, tú relájate ahí, tranquila, ¿eh? Yo si te pregunto y ves que es mucho esfuerzo contestar, tú me haces así un gesto y ya pasa al siguiente. Dime tu afición. Deportes. Eso es como música. ¿Y qué pasa al siguiente? Porque yo ya... Es que me gusta mucho deporte. El curling, ¿tú practicas el curling? A veces. ¿El curling? ¿Te gusta la parte de barrer? No, tu madre estará encantada, ¿no? Porque tú llegas en el pasillo de casa, coges la escoba, plan, plan, plan. Más la de lanzar. La de lanzar la piedra, sí. Y esconder la mano. Cuéntame, ¿qué deporte practicas? Baloncesto. ¿Tú? ¿Tu afición? Leer. ¿Por ejemplo? Harry Potter. Uh-huh. Los cazadores de sombras. Y los libros de Laura Gallego. Ajá. Hacer deporte, leer mangas, lo mismo, y dibujar. Tú también, el curling lo controlas, ¿no? Jugáis los dos, os ponéis por el pasillo con la escoba los dos. Bueno, un poquito. Él lanza la piedra y tú barres, y luego cambiáis. Casi. Vale, bueno. Me has dicho manga, por ejemplo. Sí. Pues no sé, One Piece, por ejemplo. Me encanta cuando alguien dice, mi afición es el manga. ¿Cuál? No sé. El manga en general, yo cojo cualquiera. No me lo creo. Yo jugar a videojuegos. ¿Por ejemplo? The Last of Us. Uh-huh. El Battlefield y esos. Pues lo mío son más las artes marciales. Taekwondo, Cali, filipino. Ajá. O sea que no me meta mucho contigo por si acaso. Tú puedes hacer lo que quieras. Yo el baloncesto. Acércate al micrófono. Baloncesto. Gracias. Yo atletismo, gimnasia artística, halterofilia. ¿Halterofilia? Qué guay. Llevo 3 días de talleres y estoy aprendiendo que tenéis unas aficiones geniales, de verdad. O sea, me encanta. ¿Y tú? Bueno, a mí me gusta mucho escuchar música y cada día descubrir un grupo nuevo y, no sé, diferentes géneros también. Mi vida. ¿Qué has dicho? Que es mi vida eso también. Ya. Hubiera estado perfecto si lo hubieras hecho un segundo después, cuando ella ha terminado de hablar. O sea, bien, podéis participar, pero hay que tener mucho cuidado. No es como una conversación normal, cuando hablas con un micrófono, no es como una conversación normal donde puedas interrumpir. Porque tienes que estar pensando que hay otro que te está escuchando lejos y que no te ve. Entonces, si tú hablas cuando ella termina de hablar, estás machacando su voz, entonces uno de los dos no se le oye. Yo, normalmente, en estos talleres tengo que ser el que más hablo, pero podéis intervenir en cualquier momento para dar opinión y demás. Así aprovecho para contaros el tema del podcast, que es a lo que en realidad se supone que habéis venido aquí. Todos tenéis unas aficiones muy, muy majas. Hay mucho lector aquí en este grupo. Ha habido otro grupo donde no había ninguno, me lo ponían más difícil. Yo, precisamente, yo tengo un podcast que trata de libros cada semana. No, bueno, mentira, ojalá, cada semana. Cada cierto tiempo nos juntamos 4 personas. Cada uno trae un libro que ha leído recientemente y habla de él. Y lo recomienda o no, si, según le ha gustado. Normalmente siempre al programa llevamos libros que nos han gustado. A ti que te gustan los videojuegos, me he acordado, normalmente siempre digo, a ti que te gustan los videojuegos, y dices, no, yo soy la telofilia. A ti que te gustan los videojuegos, hay un montón de podcasts sobre videojuegos que te enseñan desde videojuegos antiguos, o te recomiendan videojuegos nuevos, o te recomiendan técnicas o cosas. Yo es que de videojuegos sé muy poquito. Y lo bueno que tiene esto del podcast es que la gente que habla con, a la que tú escuchas, está hablando con la misma pasión que tienes tú. A ti te gusta la halterofilia. Es una cosa que tendrás dos personas en el mundo a tu alrededor con la que hablar, con suerte, ¿no? No, pero porque yo hago vértigo. Ah. Y tengo que hacer gimnasia artística, halterofilia. Bueno, vamos a lo mismo. Si haces vértigo, tendrás dos personas en el mundo a tu alrededor que hagan vértigo, que hagan atletismo en general. Entonces, si tú quieres oír hablar de atletismo, en tu caso, lo tienes difícil. Tienes muy difícil porque en los periódicos deportivos, en la prensa deportiva, no se habla de atletismo prácticamente nunca. Cuando son las Olimpiadas y normalmente para criticar. Entonces, cuando tú quieres saber más, normalmente te tienes que ir a este tipo de programas que tienen la ventaja de que, como lo hace un aficionado, le apasiona tanto como a ti. Entonces lo disfruta mucho más. Y tú, como oyente, lo disfrutas. Vosotros todos ya tenéis edad y conocimientos, todos tenéis acceso a Internet de una u otra manera, ¿verdad? ¿Me equivoco? Sí. No podéis. Ahora os habéis quedado, de repente os habéis quedado todo callado. No me gusta hacer monólogos. Desde el momento que tengas acceso a Internet, puedes hacer un podcast. Entonces, tú, no sé si haces competiciones. Sí, soy atleta de élite. Madre mía, qué nivel, espérate. ¿Qué? Vale, mejor me lo pones. Porque entonces aún la problemática tuya la conoces más en profundidad, ¿no? Pues cuando terminas una competición, a lo mejor quieres contar las experiencias. Y un podcast es muy sencillo, porque si eres atleta de élite, yo hago programas y ya veis cómo vocalizo a veces. Si haces, harás viajes, pasarás muchas horas en autobús, en furgoneta, en coche, aburrida. Te coges el móvil y vas grabando tus impresiones de la competición y luego lo puedes subir a Internet. Eso es un podcast. Y eso te aseguro que tendría muchos oyentes. De gente como tú, muchos oyentes pueden ser 20, 30, 50. Mi programa, uno de mis programas lo escuchan 200 personas. A mí me parece una barbaridad. Hay programas que los escuchan 2.000, 5.000, 50.000. Todo depende también de la temática. Pero no se trata tanto de la cantidad de gente que te escucha, sino de la calidad, no en el sentido de que sean mejores personas, sino de que les gusta lo mismo que a ti, con lo cual es más fácil que interactúen. Igual tú, hay una pertiguista que está aprendiendo en Galicia, que te escucha contar y se pone en contacto contigo. A mí me ha pasado. Cuéntame, ¿alguien te ha mandado un mensaje interesante o algo? No. Te estoy aburriendo. Te estoy aburriendo. No, estaba viendo la hora. Claro, se te está haciendo pesada, pobrecita. No, no. Pero si estás sentada. Ya, pero si yo estoy genial, no me quejo. Vale, tú me has contado que te gustaba, además lo has expresado muy bien. No es normal contar una afición. No me estoy metiendo contigo, ¿sabes? No, ¿en serio? Si yo no me... si no me importa. Me encanta cuando... porque cuando os estoy preguntando una cosa, lo estáis explicando muy bien y no todo el mundo lo hace así, de verdad. De que te gusta descubrir grupos nuevos, te gusta, sí, la música, descubrir grupos nuevos. ¿De qué tipo de música? General, más o menos. A ver, en general, la música que me gusta es lo que la demás gente lo llama música satánica, pero que no es satánica, obviamente. A ver, yo crecí cuando jugar al rol era sinónimo de ser un asesino. No me asusta. ¿Qué te gusta? ¿El heavy? ¿El death metal? Parece muy bien. Sabe. Pues a ver, es que me gustan un montón de géneros diferentes, sí, pero lo que más escucho... Por ejemplo, ¿lo que más te gusta? Lo que más escucho es metalcore y... Sí, deathcore, cosas así. Pues sabe. Precisamente tienes una afición complicada, ¿verdad? Sí. No es muy normal, no ya por el mal nombre que tiene, sino porque tampoco hay mucha gente que la comparta. Y eso es en parte una de las cosas que os gusta. Que no haya mucha gente que la comparta. Es la razón por la que nosotros tres somos amigos, porque es que somos los que conocemos de ese género y que no nos... Por ejemplo, que... A ver, ¿cómo expresarme? Para eso es esto. A ver, que conocemos nuestros gustos y que, por ejemplo, no juzgamos lo que le gusta a cada uno. Pues os comento precisamente, me ha venido muy bien lo que has comentado, porque es de las cosas más fantásticas que tiene hacer un podcast, y a vosotros en concreto os viene en particular muy bien, porque yo, desde que empecé a hacer podcast, empecé a conocer un montón de gente que no me conocía. Yo estuve en el Salón del Cómic este fin de semana. Yo también estuve. Pues yo fuiste a la zona 1, donde estaban los talleres, sí, y las conferencias. ¿No viste que había ahí una mesa donde habían... Eso era la sala podcast. Ahí hubo gente haciendo podcast durante los dos días completos. Sí. Yo toda esa gente no la conocía hace 2 años. Cuando empecé a hacer podcast empecé a conocer a mucha gente. Y conoces gente de los gustos que tienes. Porque a vosotros habéis tenido la suerte de coincidir con un gusto peculiar. A ella le encantaría tener en el instituto a alguien que hiciera atletismo. Porque lo que te gusta es lo que quieres hablar. A ti, cuando terminas un libro de Harry Potter, estarás deseando comentar Harry Potter o el libro que estés leyendo ahora, o ellas que... habían dos que coincidían en el tipo de libro. ¿Ya? Sí. Qué pena. ¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Os ha gustado esto? Sí. ¿Os ha gustado el taller? Pues ya habéis visto que vienen los supertacañones a cortar. Alguien tiene que hacer de malo. Gracias por venir.